Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Ese tema no va a caminar con Carlos, porque hay que explicarle quién es Silvina Escudero. No sirve, no es un tema de arranque para hacerlo con Carlito. Okay. Si no estuviera Carlito, te digo, vamos, hablamos de Huasca, hablamos de todo, si querés. ¿Hablamos de qué, perdón? De se bajó el volumen justo cuando terminó la oración. De esta chica, de Escudero y todo. Pero sí. Carlitos es muy complicado, porque como es un tipo que no mira la tele. Sí. No, lo único que lee son manifiestos comunistas, cosas raras. Cosas de gente que piensa feo. Entonces no nos sirve para este tema. Yo, espera, ya sé con qué arrancamos. A ver. Vamos a hablar del 9 de julio, esas cosas que le interesan a él. Sí, sí. O sea, pero tú dices que no le interesan a nadie. Que el sábado pasado encima tiró un título justo cuando nos estábamos yendo, falso 9 de julio. Hagamos una cosa, vamos, arrancamos con eso. Bueno, empieza, dale, poné la cortina. Dale. 3 minutos pasan de las 8, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días. Bueno, aquí estamos para compartir una nueva emisión de nuestro queridísimo programa del... Pero, ¿sabe con qué gusto vengo a hacer este programa? Una lástima que no esté mi amigo Carlos Del Frade, que siempre nos cuenta cosas interesantes, las efemérides históricas, esos temas. Pero, Carlitos, estás desde Rosario, querido. No, estamos desde Reconquista, el profundo de la provincia. Háblame de esas cosas que tanto me interesan sobre historias. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo andan? Bien, ¿qué estás haciendo en Reconquista? Y estoy recorriendo esta monumental provincia de Santa Fe. Acá estamos muy muy vinculados a todo lo que fue la cuestión de la forestal y viendo además cómo la gente se la rebusca para sobrevivir en lugares en donde hay empresas que son dueñas de casi todo. En este caso de Vicentín, que claro, es dueña de Reconquista y de Avellaneda, que es donde estamos específicamente. Buen día, Carlos. ¿Cómo andas, Alejandro? Hola, Ale, ¿cómo andás? Vicentín, la aceitera. La aceitera, exactamente. Sí, sí. Tiene casi todo, Ale. Sí. Tiene fábrica de fideo también, tiene. Algodonera, sí, sí. Tiene de todo. Qué verdaderamente de todo. Lo que pasa es que eso tiene que ver con un proceso de concentración de riqueza que sigue y la extranjerización de las riquezas de las cuales venimos hablando permanentemente. ¿Qué iba a hacer con Silvina Escudero? ¿Qué iba a hacer el príncipe? Ah, te gustó la morochita, ¿eh? Está linda la negra. No, porque acá, por supuesto... ayer efectué junto con los compañeros del área de diseño del Guardián un peritaje sobre la fotografía para tratar de determinar si había sido o no una fotografía armada. Tengo revelaciones exclusivas. ¿Sabrá, Carlos? Nuestros oyentes. ¿Estamos hablando? ¿Estás al tanto de eso? De lo que está hablando. Por eso, ¿viste? Bueno, como me apuraste con Escudero, apareció una foto de esta chica, sí, tan bonita, esta morocha, desnuda y rociada con una sustancia, con cara de feliz. Y rociada en sus pectorales y rostro con una sustancia que nos hace suponerse... Viscosa. Se trata de fluidos seminales. La foto fue distribuida ampliamente. Y bueno, el país debatió este tema. Ayer estaba el debate Macri-Solanas Filmus y si le habían pegado un lechazo a Escudero o... Ay. Terrible. Un tema altamente apasionante que Palmeiro me abarajó y me dijo, hablemos de este tema... Dije, por supuesto, mamá. Como te darás, hagamos un trabajo práctico. Si como te darás cuenta, Carlos, estamos haciendo un programa fino, digamos. Ejercemos la docencia. Delicado, siempre rozando la poesía y la metáfora. Oh, sí. Sí, en el guarray, pegándole al guarray con la cubierta. Bueno, pero esto es importante aclararlo. Carlos, entre otras cosas, seguramente, estás haciendo campaña. Nosotros podemos hablar de política y de elecciones de la provincia de Santa Fe sin temor a, en todo caso, violar la veda electoral que rige para los candidatos y sobre la ciudad de Buenos Aires, donde mañana, vos sabés, se vota en una elección capital quién va a ser el próximo jefe de gobierno, o en tal caso si va a continuar el actual jefe de gobierno. Pero vos... Hablando de eso, igualmente, más allá de la cuestión de no hablar de candidaturas por la cuestión de la veda, lo que sí sentí que casi todos los medios coincidían en que había poca pasión, o por lo menos se manifestaba poco lugar para que la gente común de Capital manifestara sus ganas o no de participar de los debates que se dieron últimamente. Esa daba la sensación. Sí, poco y nada, te diría, porque hay un clima de escepticismo en general, Carlos, pero que creo que tiene que ver también con el gobierno propio actual, que creo que claro. Le está quitando, tratando de quitar impulso. ¿El gobierno nacional, decís vos? No, el gobierno porteño. Uh-huh. Que le está, intentó quitarle impulso al debate y a todo. Porque al parecer, digo, está bien así. Pero aparte, hay otros datos. Acá en Ciudad de Buenos Aires, por primera vez vamos a elegir a los comuneros, nuestros jefes regionales, digamos, por decirlo de alguna manera. Una ley que está aprobada en 2001, hace 10 años ya, y que recién ahora, por primera vez, lo vamos a ejecutar. Digo, una cosa increíble, la verdad. Sí, porque debió eso, por lo menos, discutirse con más profundidad, o por lo menos... con más pasión, porque eso me parece que es una experiencia de democracia muy linda, muy participativa. Y aparte, analizando un poco todo, si había elección que debía ir desdoblada, quizá, tenía que ser la de las comunas, para darle mayor énfasis y mayor impulso a ese lugar tan importante que van a tener, ¿no? Pero más allá de lo formal, Carlos, cuando uno piensa que esta es una elección media metida con forceps, que nadie entiende demasiado de qué se está tratando cuando hablamos de comunas, ni de a quién va a votar. Sí. Yo pienso, y hago el mecanismo de razonamiento a la inversa. En otro tiempo, o en otro lugar si querés, si a mí me hubieran dicho, mira, te vamos a regalar una porción de poder importante, a la comunidad me refiero, la comunidad tendría que estar ansiosa por disputar ese espacio de poder. Claro, eso. Para sacarle al centralismo que habitualmente suele haber en las administraciones públicas, en todos los distritos, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, pero acá en particular, un pedacito de ese poder y de toma de decisión. Ahora, es raro no ver a la comunidad dispuesta a justamente dar la pelea por ese espacio, ¿viste? Entonces, algo nos vendieron mal acá. Sí, sí, o por lo menos no se enganchó la gente por un montón de motivos, como recién decía Alejandro, pero que es interesante analizar después qué ocurre el lunes o el martes, porque se dan ese tipo de ausencias o de distancias, porque me parece que es muy ostensible lo que marca la urgencia de algunos dirigentes, todos ellos respetables, de diferentes partidos, y al mismo tiempo me había pasado ya cuando estuve el sábado allí con ustedes, que no veía clima electoral ni en las calles, ni en las paredes. Sí. No, terrible. Absolutamente. La atención, porque vengo de una interna abierta acá en Santa Fe el 22 de mayo, que fue realmente feroz. Se disputaban centímetros por centímetros los espacios en las calles. Me acuerdo haber estado la semana anterior y lo comentábamos. ¿Y cómo está el clima preelectoral, teniendo en cuenta que estamos a 15 días, ¿no? 15 días, dos semanas de la elección. Sí, estamos ahí nomás. Estamos el 24 de julio se vota. Uh-huh. Y acá hay lo que comienza ahora a discutirse es lo que el socialismo ha comenzado a marcar. El socialismo no, el binerismo. Uh-huh. Ha comenzado a marcar como una gran preocupación, que es la cuestión de la gobernabilidad. Siempre hay una especie de bandera como para intentar meterle temor a la gente, en este caso la gobernabilidad, y eso está dado no tanto en quién va a ser elegido como gobernador, sino por los diputados, porque los diputados provinciales, si se mantienen los guarismos o por lo menos las intenciones de voto de la interna, es probable que el diputado gane el peronismo. Mirá vos. Con María Eugenia Bielsa, claro. Y entonces hay una gran preocupación del socialismo si tiene, a partir de esta composición de voto que se puede dar el 24 de julio en adelante, si tiene las dos cámaras en contra. Mm. Entonces se pregunta cómo va a gobernar. Pero en realidad, esto que el socialismo comienza a alentar como fantasma, es en realidad el resultado de un gobierno que no produjo transformaciones en Santa Fe. Y me parece que allí está la ausencia o la cuestión criticable de cuándo hay que discutir realmente la gobernabilidad. Porque es probable que suceda eso, como también es probable que Bonfatti gane, por el número que se está diciendo hoy, que va a ganar la provincia acerca de 10 puntos de diferencia de Agustín Rossi, pero que también eso se transfiera a diputados. Pero más allá de eso, causa bastante curiosidad cómo han salido a blandir esta idea de la gobernabilidad como para meterle miedo a la gente en la provincia. Aparte, Carlos, en el debate anterior, en las internas, donde fue tan apasionante, insisto, la disputa centímetro a centímetro por las calles, hoy hay poco de eso porque se han contratado los espacios que tienen, por supuesto, directa relación con la billetera de los grandes partidos, han contratado a las grandes cartelerías y parece ser que por ahora se mantiene en eso. Por supuesto, los partidos chicos estamos buscando cualquier tipo de lugar, pero los tres partidos con mucho dinero, que son el PJ, el binerismo y Miguel del Cel, han contratado las grandes carteleras de las grandes ciudades. Igualmente, hay mucha discusión en los medios, hay mucha publicidad en los medios, y el lunes, por ejemplo, nosotros vamos a debatir en una mesa de debate en un medio de comunicación los cuatro candidatos a primer diputado provincial, lo cual es una gran alegría para nosotros que nos hayan colado ahí, pero en forma paralela hay un debate que es mucho mayor a lo que yo percibí de lo que pasaba en Buenos Aires, que claro, es nada menos la ciudad más importante del país, por eso me llama mucho la atención esa ausencia de pasión. Carlos, vos digo, vas a debatir, sos el cuarto en debatir de los candidatos de Agustín Rossi, o sea, María Eugenia Bielsa. No, porque ellos no. son diputados provinciales, primeras cabezas de diputados provinciales, ¿es así? Claro, vamos a discutir con María Eugenia Bielsa. Ah, sí, ella va como candidata a diputada provincial. Claro. Ah, mirá, claro. Yo pensé que iba a candidata a diputada nacional, ¿no? Sí, claro. No. Es la forma de traccionar votos, me imagino, ¿no? Claro. Claro, María Eugenia Bielsa va como primera candidata a diputada provincial, Raúl Lamberto va por Antonio Bonfatti, Antonio Nicotra, muchacho. Tu amigo Nicotra, sí. Oh, que tiene más prontuario que currículum, va como el candidato de Del Cel y yo. Bien. Somos los cuatro que vamos a ir a esa discusión, a ese debate. Bueno, qué buen escenario igual. Felicitaciones, Carlos, porque colar ahí, la verdad... No, es increíble, yo no lo puedo creer. Muy bueno. Voy a disfrutar, la verdad. Bueno. Y aparte vas a tener la posibilidad de pasarlo por encima. Así que... ¿Lo podemos ver? ¿Eso se puede ver a través de internet? Averígualo, negro, eso. Lo saca el canal Cable Hogar de la ciudad de Rosario, que es el cable más antiguo que tiene la ciudad. Sí, claro. El día lunes, así que vamos a ver cómo se hace, porque también está la preocupación de mucha gente de los distintos lugares del interior de la provincia de Santa Fe que quieren repetir eso, así que me imagino que alguna manera de retransmisión va a haber. Y está previsto que debatan, Carlos, porque acá, por ejemplo, el miércoles se hizo una especie de debate, que se vendió como debate en la Ciudad de Buenos Aires con los candidatos, en realidad era una presentación de propuestas, nunca se pudo debatir. Digo, bueno, acá está programado que se pueda debatir. Sí, la idea es del debate. Buenísimo. Muy interesante. Muy bueno. Escúchame, negro, ¿y cómo, déjame hablar en particular de tu candidatura, cómo viene con el pálpito tuyo, vos que sos un tipo que no solo conoce, sino que la está recorriendo palmo a palmo a la provincia? Yo creo que vamos a llegar. ¿Qué necesitas para ser electo diputado vos en cantidad nosotros de votos? Nosotros creemos que nosotros sacamos más de 40.000 votos, con 45.000 ya estamos adentro. Estamos hablando de la última elección del 2009. En la interna. Nosotros en la del 2009 llegamos a casi 60.000. Exacto, te iba a decir a más en el 2009. Claro, si creemos que podemos llegar a 60.000, y yo creo que sí, ya estamos hablando de las posibilidades de discutir dos diputados provinciales. ¿Y quién es tu segunda? Recordalo. Cristina Díaz, que es una médica de aquí, de la zona norte. Justamente estamos con ella recorriendo este norte profundo, y te puedo asegurar que a mí me da mucho orgullo, porque es una mujer que ha trabajado mucho sobre lo que significa el derecho de género en un lugar, el norte provincial, en donde, por ejemplo, está naturalizado el incesto, está naturalizado este tremendo atentado contra el cuerpo de los chiquitos. Recién anoche estuvimos charlando con una maestra de una localidad que se llama Fortín Olmos, diciéndonos cómo en esa localidad hay dos spas regenteados supuestamente por tipos de otras latitudes, que para el tiempo de la cacería del pato, así en Fortín Olmos, generan el traslado de chiquitas de 10 años de esta ciudad tan grande como es Reconquista hacia Fortín Olmos para prostituirlas, con el consentimiento, dicen ellos, de forma muy perversa por otra parte, de los padres. Esto es impresionante, es una realidad muy fuerte, y que esta mujer vaya contra eso, te puedo asegurar que me da un orgullo muy, pero muy especial. Somos la única lista que tenemos como segunda candidata a alguien del norte de verdad, de la provincia. Porque siempre cuando se habla del norte se habla Rosario-Santa Fe, como si fueran las dos ciudades extremas, y nada que ver. Las dos están en el centro. es muy grande esta provincia, es muy enorme. Sí, sí, sí, los extremos estarían más dados por Rafaela en todo caso y no, no, por esta ciudad. Y Reconquista, digo, claro, Reconquista, claro. Florencia, cerca claro. del Chaco, y Rufino en el sur. Profundo, el sur. Ahí, muy cerquita de La Pampa. Bueno, la verdad que interesante para compartir esto, estaría bueno leer algunas crónicas tuyas de campaña, ¿no? O sea, estamos escribiendo, se llama justamente Crónicas en Carne Viva. Si se meten en el Facebook van a poder leer dos de esas notas. Ajá. En la cuestión de las notas la van a leer porque son muy fuertes las cosas que pasan. Yo, por supuesto, en estas horas que vienen voy a escribir el testimonio de esta maestra de lo que está pasando así en Fortín Olmos, lo que está sucediendo con la educación, lo que me contaron de lo que está pasando con los tambos en la provincia de Santa Fe, que eso da para charlar en serio cómo está hoy la famosa situación del campo en la provincia de Santa Fe. Así que de esto vamos a seguir charlando. Buenísimo, bueno. Y te voy a tirar un augurio, Carlos, rápidamente. Déjame decirte que en la última elección para diputado, después del debate Pino Solanas, subió muchísimos puntos más. Cuando terminó, ¿acordás en aquella vez? Cerca del 25% o un poquito más del 25%. Sí, yo me acordaba de eso. Incluso así, también me parece que va a tener más votos de lo que auguran las encuestas mañana. Así que buenos augurios para después del debate, ¿eh? Vamos. Bueno, negro, después en todo caso retomamos el contacto, ¿te parece? Sí, cómo no. Y después me pueden explicar ustedes que son defensores de Messi, ¿qué defienden? Muy bien, en un ratito me hago cargo de esa bandera, quédate tranquilo. Abrazo grande, ¿eh? Chao. Chao, negro. 17 pasan de las 8 de la mañana. 4535-5900 y 4535-5999. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. 18 pasan de las 8 y estamos en contacto telefónico con el candidato a presidente, en este caso por el Frente Amplio Progresista, el doctor Hermes Binner. Tenemos el gusto de saludarlo. ¿Qué tal, Hermes? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Bien, gran gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Igualmente. Bueno, ¿cómo está la cosa? En principio, recién hablábamos con uno de nuestros integrantes de la mesa que está allí en Santa Fe, está disputando también electoralmente el tema, y nos interesaba saber cómo ve usted la campaña en la provincia de Santa Fe, aprovechando que hoy no podemos hablar de la ciudad de Buenos Aires porque estamos de veda, nos metemos en Santa Fe. Bueno, estamos trabajando en forma muy integrada con todos los integrantes del Frente Amplio Progresista y creemos que es una excelente propuesta para sumar en función de una nación que necesita darle encarnadura social, darle, aprovechar este momento de bonanza económica para traducirla en producción y en trabajo decente y producción lo más cerca posible de donde se producen realmente los productos primarios, industrializarlos, ¿sí? Son todos hechos que nos permiten generar una acción definida en función de las necesidades del pueblo argentino. Ahí las encuestas que uno puede apreciar a través de los portales de los diarios santafesinos hablan de una diferencia, no digo indescontable, pero sí bastante amplia a favor de Antonio Bonfatti en la disputa por la gobernación. No así pareciera ser en las elecciones más locales, más de diputados, en donde pareciera que puede estar más cercano. ¿Cómo ve el análisis de las encuestas que hoy se difunden? No, mire, las encuestas en general demuestran que la gente va a votar por la lista completa en general, ¿verdad? De manera que todas las categorías van a tener un indicador similar de votos, ¿eh? Uh-huh. Y esto se va a dar realmente en todos los niveles de votación. Vamos al terreno nacional, Hermes. Yo me interesaba preguntarle por su Santa Fe porque sabemos que está comprometido con la campaña, pero a nosotros nos interesa también hablar con usted sobre la proyección nacional que tiene claramente su candidatura. ¿Cómo superaron esta cuestión de la construcción del frente luego de estos pequeños chiporroteos, si uno quiere, que surgieron en función de lo que es la construcción con las diferentes fuerzas políticas? Mire, yo creo que ha sido mucho más saludable de lo que nos imaginábamos, porque lo que nos unen son valores que tienen en la solidaridad, en la participación y en la transparencia las bases fundamentales para promover políticas que mejoren la vida de la gente. De manera que ese fue el marco teórico que nos unió y que verdaderamente nos permite pensar en mayores consensos en el futuro. Sin hablar, por supuesto, de nada que remita a la candidatura de Pino Solanas aquí en la Ciudad de Buenos Aires, fueron buenos gestos y fue muy bien visto por la militancia, por muchos de los que estábamos allí siguiendo con expectativa la construcción del Frente Amplio, la participación de Pino en el lanzamiento de su candidatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad, se abriga la posibilidad de que pueda existir alguna revisión sobre la presentación de la candidatura que hizo Proyecto Sur a nivel presidencial? Mire, nosotros estamos trabajando siempre por buscar integración, de manera que sería sorprendente que no lo lográsemos, ¿verdad? Si no es ahora, será más adelante, pero con Pino tenemos un acercamiento hace muchos años y lo conocemos, y bueno, y creo que están dadas las condiciones para que en algún momento esa síntesis se produzca. Cuando uno analiza el tema electoral específicamente y lo ve desde las encuestas, tiende a creer que hay una intención del sistema de mostrar, digamos, variables de polarización. Cuando ve la encuesta nacional, pareciera que todos coinciden en que hay como un despegue de la fórmula presidencial que encabeza actualmente Cristina Fernández, y se soslaya lo que podría ser el análisis profundo de lo que viene demostrando fuerzas como el Frente Amplio Progresista en franco crecimiento. ¿Cómo ves esa situación previa? Seguramente tenemos de aquí al 14 de agosto un buen trecho todavía para trabajar políticamente, pero ustedes me imaginan que analizan esta cuestión de las encuestas. Mire, en general, por supuesto que siempre ha ocurrido que en momentos de bonanza económica son favorecidos los ejecutivos. Pero nosotros creemos que hay una serie de necesidades en nuestro país que no hacen acuerdos con este avance de la construcción de un país mejor. Usted sabe que estamos realmente complicados en cuanto al respeto de la Constitución argentina. Estamos complicados en la necesidad de llevar adelante un proceso productivo con trabajo decente. Estamos complicados en llevar adelante lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución. De manera que nosotros valoramos muchas cosas del gobierno actual, pero lo que no dejamos de valorar también es que hay una extraordinaria oportunidad para seguir creciendo y que, como lo hacen los países vecinos de Argentina, bueno, Argentina no lo está aprovechando. Biner, buenos días. Alejandro lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Ayer tuvimos posibilidad de verlo a Ricardo Alfonsín allí en su Rosario y dijo que lamentaba realmente no haber podido cerrar una fórmula o un espacio político junto con usted y con su partido, ¿no? ¿Cómo le cayeron esas palabras y esta recorrida de Ricardo por allí? Bueno, nosotros también lo lamentamos, ¿eh? Porque pensábamos en que podíamos encontrar un acuerdo con todos los que hoy integran el Frente Amplio Progresista, más un sector importante de la Unión Cívica Radical, como representa verdaderamente Margarita Stolbizer, y que podría darse también un avance extraordinario en las propuestas progresistas de la Unión Cívica Radical, que, bueno, son los resultados que todos conocemos, los que definen también las decisiones de sus integrantes. Déjeme preguntarle por algo que a nosotros particularmente nos interesa mucho. Los integrantes de esta mesa tenemos militancia, participación dentro de los ámbitos sindicales, estamos afiliados a la CTA. Nos interesaría saber, en el modelo sindical que usted concibe, en caso de llegar a ser presidente, ¿cuál es el rol que tendría o que podrá tener en este caso la CTA, cuya legalidad está siendo reiteradamente postergada por los últimos gobiernos? Desde su creación la CTA viene reclamando una personería gremial que no se le termina de otorgar. Bueno, creo que esto es parte de nuestro déficit institucional, no reconocer la realidad. Además hay repetidas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en el sentido de reconocimiento de la CTA. Yo creo que el problema sindical argentino pasa porque hay un 80% de trabajadores no sindicalizados, y debiera ser al revés, deberíamos tener el 20% tal vez como un hecho tolerante de trabajadores no afiliados y un 80% sí de afiliados, porque en esa masividad indudablemente vamos a encontrar la democracia y la libertad que necesitan los trabajadores para estar sindicalizados. Si uno piensa en términos de lo que ha sido y continúa siendo hoy por hoy el modelo sindical hegemónico, desgraciadamente tiene que identificarlo con algunos dirigentes que están más emparentados con la idea de un prontuario que con la idea de una trayectoria militante. Y eso, uno en general, cuando hace lo propio, cuando analiza las trayectorias de los dirigentes de la CTA, se da cuenta que el sindicalismo no es todo lo malo que a veces nos quieren vender, ¿no? No, al contrario, una necesidad. Es importante que haya los sectores sociales estén agremiados, asociados y trabajando en un pie de igualdad. Que haya una. Nosotros aspiramos a tener un Consejo Económico Social donde los distintos sectores de la vida económica, social y política del país estén representados y podamos dialogar y consensuar. Uh-huh. Ese es el camino que necesita Argentina. Los bonaerenses lo veremos más seguido por la provincia en los próximos días, en las próximas semanas. Imagino que la candidatura de Víctor de Genaro como cabeza de la lista de diputados nacionales y, por supuesto, la de Margarita Stolbizer como candidata a gobernadora van a demandar de su presencia también en las recorridas por la provincia. Sí, y además tenemos una gran ventaja, que nos conocemos hace muchos años. Y esto realmente ayuda a que la comprensión de la realidad sea mucho más sencilla y las propuestas para superar esta realidad también se puedan lograr rápidamente. Así que seguramente tanto con Víctor como con Margarita vamos a trabajar férreamente en esta provincia de Buenos Aires, tan extensa, tan grande, pero también tan necesaria para la construcción de una Argentina mejor. Hermes, ha sido un gusto realmente conversar con usted, es un lujo tenerlo en nuestro programa y por supuesto también tenerlo encabezando este Frente Amplio Progresista que seguramente va a dar mucho que hablar, no solo de aquí al 14 de agosto y al 23 de octubre, sino, y así lo esperamos, luego de este periodo electoral en donde comienza una reconstrucción interesante de todo lo que se ha perdido en la Argentina. Le mando un abrazo muy grande. Bueno, muy amable, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga usted muy buenos días. 28 igualmente, minutos. Feliz Día de la Patria. Igualmente. 28 minutos pasan de las 8 de la mañana. Hermes Wiener, el candidato a presidente por el Frente Amplio Progresista, con algunas definiciones interesantes sobre lo que viene. Primero, por supuesto, lo primero es lo primero. El hombre tiene que atender el Frente Interno y en la provincia de Santa Fe tiene una parada interesante. Está disputando palmo a palmo contra el candidato kirchnerista. Una elección en la que se va a dirimir quién es el continuador, en este caso, de su gobernación, si Antonio Bonfatti, su delfín, su ministro de gobierno, un hombre ligado al Partido Socialista y con historia y trayectoria dentro del gabinete de Wiener, o la posibilidad de que exista algún zarpazo del Frente para la Victoria con Agustín Rossi, un candidato al que se ha apostado fuertemente desde lo político, desde el gobierno nacional. Todo parece indicar que allí hay dada una continuidad para el proyecto socialista en la provincia de Santa Fe. Y después, por supuesto, las definiciones que nos interesaban escuchar de parte de Wiener respecto de lo que será y es su candidatura a presidente en la elección nacional. Importante destacar, la CTA va a tener personería gremial en caso de que Wiener sea electo a presidente porque tiene una mirada distinta a la que han tenido los gobiernos que han llegado hasta aquí negándole ese derecho a la central de los trabajadores de la Argentina. 4535-5900 y 011-4535-5999. ¿Cómo me mira usted? ¿Sí? Está contento. A pesar de River, el tipo está contento. Pero por eso, justamente, usted, porque lo ve crecer a River, usted. Lo ve crecer y se pone contento. Bostero, ¿cómo crece River, Sí, sí. ¿Cómo crece River, ¿Usted vio el video, sí, también? Por supuesto, ¿cómo no lo voy a ver? ¿Cómo no voy a ver el video del señor Pazman, Un pelado gritando desesperado mientras veía el partido de Belgrano River. Y decís que era el partido de ida. No quiero ni imaginarme lo que era el partido de vuelta. Como el viejo Casale quedó seco ahí adelante del televisor. 8:30, vamos, música. ¡Qué linda la comparsita, Leopoldo, Federico! 35 pasan de las 8, un buen tango y unos mates para arrancar la mañana. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. ENATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. La Pastera, Museo del Che. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Sobre la hora. Una buena costumbre. Treinta y seis de las 8, yo las veo con mucha ganas de hablar de temas que yo no voy a tocar. A vos, sobre todo. ¿De qué me estás hablando? Te veo. ¿De la foto? A vos te veo, Palmeiro. Porque yo con vos tengo pendiente otro tema. Un mañanero hoy, muy temprano. A esta hora... Ay. Yo te puedo... suministrar... Ay. Todo un torrente de amor... que te inunde... no solo el pecho... Ay. El corazón... Ay, qué lindo... Pensará Wiener... de esto... Hace cuánto que vino en Ambadurno... ¿Cómo? Espera, volvemos, me falló. Banquina, pasto. Estamos claro, en el pasto, no volvamos a la ruta. Te empezaba con embadurnar. No digas. Perdón. No, por favor. Te emocionaría hasta erizarte la piel. Ay. Yo me erizo muy fácilmente. Lo he notado. Ya se entregó. No, en serio. Ponle un moño, Eduardo. Con la piel erizada, el champú se desliza. Ay. Y cae como una catarata de fantasía. ¿Cómo estoy yo, loco? Vamos, la academia, son las 8:30. Igualmente hay que grabarlo, hay que filmarlo, porque la forma de agarrar el micrófono con las dos manos y con ¿quién esta, agarra el micrófono? Él, Mauro. A ver. Agarra el micrófono de una forma así media. ¿Y por qué este no escupe? Este es ese, ¿cómo? Este es gauchito. Sí, este me hoy se le están cayendo un par de comentarios. Todo, no importa. Bueno, ¿cómo le va, Palmeiro? Bien. Muy bien, usted. Qué alegría tenerla acá, ¿eh? Gracias, hoy, igualmente. Aparte, hoy está muy bonita. Yo el otro día cometí un error. Yo pensé que eran calzas, pero esas son medias. ¿Qué son esas? No, son calzas. ¿Son calzas? Toque. ¿Puedo tocar? Por supuesto. Perdón, permítame. Cámara 3, por favor. Son calzas. Son calzas. Y estas, ¿sí?, son botas de cuero. Botas de cuero, exacto. Me estoy calentando en serio, le digo. Por favor, Palmeiro, bájeme la patita. Sí, igual vamos a contarle a los oyentes que Palmeiro levantó la pierna por acá, la puso arriba de la mesa de trabajo. Yo iba a contar una intimidad que no tiene que ver con Palmeiro, con otra compañera, pero no lo voy a hacer. No cuenta acá cosas de otra compañera. No lo voy a hacer. No me ponga mal, me pongo muy celosa. No lo voy a hacer. Usted encima está rodeado de chicas hermosas. Nada que ver al lado de ustedes, pero mira, al lado suyo, de Sol Frontini, de Donelia Pisano, yo estoy acá verdaderamente en el cielo, rodeado de ángeles. No le puedo decir que ni Pouso ni Mengolini pueden ilustrarles el taco de la bota a ustedes dos. Bueno, me alegro, espero que sea así realmente. Así es, pero ayer bueno, lo voy a contar. Ayer Pouso estaba para matar. Y entonces vinieron los muchachos de Estelares a tocar al programa en el que yo trabajo, un grupo de La Plata que hacemos así. Y esta que no le quería dar bola, se sentó y abrió las gambas así, cruzó arriba de la gamba sobre la mesa. Y yo le digo, Pouso, por favor, te pido. Te van a ver hasta los pelitos, le digo. Y me dice... No. Estoy depilado. Esas son mujeres, viejo, claro, no tienen drama. Bueno, vamos a hablar de un tema que particularmente nos tiene, por lo menos a mí, muy preocupado. Yo estuve laburando esta semana con esta cuestión. Incluso la revista El Guardián publica un informe que estuvimos trabajando junto a otros colegas y compañeros de la revista El Guardián, relacionado con los anuncios que hizo la presidenta a propósito de la supresión, de la prohibición de la publicación de información publicitaria relacionada con la oferta sexual a través de los diarios. Y después, a posteriori, hubo una corrección, o si usted quiere, una incorporación, también extensible esta medida a Internet. No hubo demasiada claridad sobre cómo se iba a implementar esta cuestión, ¿no? Porque, en definitiva, uno puede tener en claro que exista la decisión de evitar que se publiquen avisos en relación a este tema, pero después hay que explicar el cómo. De hecho, 24 horas después, si usted quiere incluso el día después, hubo varios matutinos que dejaron de publicar estos avisos, pero el matutino hacia el cual estuvo dirigida seguramente la medida, el diario Clarín, mantuvo en sus páginas de clasificados, incluso lo hace hasta el día de hoy, el famoso rubro 59, que es donde se hacen las ofertas de servicios para hombres y mujeres. Fundamentalmente para hombres, porque en definitiva lo que existe es generalmente publicación de avisos dedicados al público masculino, en donde aparecen supuestas chicas ofreciendo determinado tipo de servicios sexuales. Una amplia gama, hay que decirlo. Uno que le ha tocado laburar el tema se da cuenta que los avisos tienen una multiplicidad de lenguajes utilizados que llama la atención, porque hasta aparecen escritos por la misma persona. De eso se trata. El rubro 59 ha sido, y sigue siendo históricamente, la guía más clara para establecer quiénes de los que publican avisos forman parte de redes de captación de mujeres que tienen trabajando justamente a mujeres bajo su férula, bajo su dominio, y cuáles no, y cuáles son mujeres que se ponen de acuerdo entre una, dos, tres, y dicen, che, pongamos un avisito, porque alquilamos un departamento y en vez de estar en la calle trabajando, como hacen muchas compañeras que están afiliadas a MAR, en este caso, pueden ver una manera de... ¿Qué me decís, Ale? Sí, acá sigue publicando. Sí, ¿eh? Está, sí, hoy le pegaba una miradita, siempre con los destacados en verde. ¿Qué te decía? Nosotros encontramos, repasando los clasificados de la semana pasada, que existen muchos avisos, en algunos casos 8, 10, 6, que están publicados con diferente texto y con el mismo teléfono. Incluso lo que hicimos fue tomarnos el laburo, sobre todo con Ignacio Ramírez, con quien trabajé la investigación, uno de los compañeros con los que trabajamos la investigación, de identificar a estos lugares y buscar, a través de los dominios y las líneas telefónicas, a quienes pertenecían. Y vos te das cuenta que cuando vos apuntás de esa manera, a través del rubro 59, con una investigación mínima, che, o sea, éramos dos boludos con un teléfono que nos pusimos a averiguar, che, mirá, coincidencia, esta dirección, y avisos que generalmente no aparecen seguidos, sino que aparecen distribuidos a lo largo de la página, casi como una suerte de rompecabezas que uno tiene que armar. Pero, yo imagino, si la División de Trata de la Policía Federal pone un trabajador, deben saber leer. Si básicamente no hacen eso, mínimamente. Ahí lo que vos podés saber es que, por ejemplo, hay en el microcentro cuatro departamentos que tienen 6 registros telefónicos en las ofertas sexuales del rubro 59, de la semana pasada es esto, ¿eh? Están ubicados en Esmeralda 517, primero B, primero A, primero C. Se compraron todo el primer piso. En Corrientes 989, cuarto C, cuarto E, cuarto D. Y pertenecen en este caso a Paola Yunis. Hay que averiguar quién es Paola Yunis. Me imagino, yo no tengo tanta accesibilidad, pero si yo busco en los antecedentes, a lo mejor esta persona tiene algún antecedente policial o no, pero puedo saber quién es. ¿Es la persona que alquiló? ¿Es la propietaria? ¿Tiene algo que ver con los que se dedican al comercio? Porque acá, claramente, lo que encontramos son mujeres que están siendo explotadas por alguien. Puede ser una mujer o puede ser un hombre, el explotador, el cafillo, no necesariamente es un tipo. Pero hay alguien que juntó la plata para alquilar 7, 8, 10 departamentos y poner a trabajar allí 2, 3, 4, 5 señoritas y ofrecer sexualmente, o tener una oferta sexual dirigida a un público, pero controlando el ingreso económico que generan esas mujeres trabajando en esos departamentos. Bueno, para esto sirve el Rubro 59, si uno lo mira desde la perspectiva de quien quiere investigar a las redes de trata. ¿Qué significa prohibirlo al Rubro 59? Este es un tema sobre el cual mucho se ha discutido esta semana y se lo ha presentado como una medida de neto corte progresista en términos de lo que representa el combate contra la explotación de la mujer y contra la figura de la mujer. Y volvemos a lo mismo. Ahí hay una disputa más semántica, más de palabra, que real. Es cierto que la utilización de términos, de imágenes, de frases como paraguayita caliente te da esto, bebota, no hacen otra cosa que generar en el público femenino una reacción adversa relacionada justamente con el menosprecio, con el menoscabo de la figura femenina. Está claro. Ahora, la pregunta es, ¿el problema es solamente semántico? ¿O trasunta detrás de esto una cuestión del negocio que con esta decisión no termina de quedarme claro de qué forma se afecta? ¿Se puede combatir con la supresión del artículo 50, del rubro 59, la ley, fortalecer la ley de trata y combatir la trata de personas? Yo creo que a todas luces la medida resulta insuficiente. Y te voy a decir más, si hubiese una real vocación de avanzar sobre el combate contra la trata, que yo no dudo que exista la voluntad, pero indudablemente alguien está asesorando indebidamente al gobierno, se tendrían que hacer otras cosas. Por ejemplo, hay una ley de trata aprobada desde el año 2009. Bueno, esa ley de trata tiene un régimen distintivo, considera al tratador menos delincuente si la mujer tiene más de 18 o menos de 18. Cuando si vos esclavizás a una mujer, no importa la edad que tenga. Las penas que otorga, o que en este caso establece, en el caso de ser determinado el delito de trata, que es muy complejo de determinar, y ahora van a saber por qué, en algunos casos son hasta escarcelables. O sea, no hay una punición para el tratador, para el tipo que se dedica a la trata de personas, que sea contundente, que sea categórica. Y por último, y fíjense este dato, hubo 648 operativos en lugares en donde presumiblemente había mujeres secuestradas que estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución contra su voluntad. Se rescataron, dijo la presidenta, 2.221 mujeres, creo, ¿no? 2.211. 11 mujeres. Bueno, ¿sabes cuántos de los que fueron detenidos en esos procedimientos hoy están procesados o tienen causas judiciales o están condenados siquiera? Ninguno. No hay ningún condenado por trata en la República Argentina. No hay ningún procesado por el delito de trata de personas. Hablando de penas, yo tengo una pregunta para hacer. ¿Se puede de alguna manera penalizar a aquellos clientes que consumen el rubro 59? ¿Hay forma? Bueno, ahí tenés el otro, la otra instancia que se planteó incluso como metáfora superadora de esta decisión. No solo hay que penalizar a la persona que publicita el servicio, sino también aquel que consume ese servicio. Y yo ahí tengo también una contradicción. Incluso lo sumo al debate, si ustedes quieren, pueden hacerlo. Yo soy de los que cree que el trabajo sexual, más allá de las particularidades que tiene el ejercicio de esta profesión y de este desempeño, tiene que ver con un laburo. Justamente es un trabajo sexual. Yo no me alineo entre aquellos que piensan que son mujeres en situación de prostitución. Viste que hay como dos vertientes en relación a este tema. Yo creo que el trabajo sexual, si quiere usted, que el concepto, la prostitución cumplió y puede seguir cumpliendo un rol importante dentro de la sociedad. Yo no soslayo la importancia que tiene la prostitución en términos de lo que significa la institución de la prostitución. es decir, una mujer que decide, en todo caso por sí misma, trabajar, hacer ejercicio de su cuerpo para el trabajo sexual. El problema es otro acá. El problema es cuando se constituyen o se conforman unidades de negocio que son gerenciadas por personas que lo que hacen es utilizar, valerse del servicio que puede prestar una mujer y sobreexplotarla, aún contra su propia voluntad. Entonces, yo creo que más allá de la penalización eventual del cliente, que es un tema que se puede discutir, lo que hay que hacer realmente es apuntar contra el verdadero responsable de la organización delictiva. La mujer que se prostituye no es una delincuenta. En el peor de los casos es una mujer que hace algo por necesidad. En el peor de los casos, y cuando digo peor lo digo con todo el respeto, porque por necesidad, ¿cuántos ciudadanos de este país hacen tantas cosas? Hemos visto gente que va a los basurales a buscar comida porque no tiene que darle de comer a sus hijos. Entonces digo, en el peor de los casos hace algo por necesidad. En muchos casos las trabajadoras sexuales lo consideran esto y se organizan y se asocian entre ellas. Cuando aparece la figura del explotador sexual, si usted quiere, en términos canyengue, del cafillo, del fiolo, del tipo que se encarga de regentear ese servicio sexual, ahí es donde me parece que se instala la idea de un delito, que desgraciadamente esto del artículo 59 no combate. Si hay que penalizar o no al consumidor, es todo un tema. Yo creo que en esto habría que ser muy, muy claros. Es delito y debería ser delito, y debería ser penalizado con todo lo de la ley, si yo hago un consumo sexual o de servicio sexual de una menor, por ejemplo. Yo creo que eso no se puede, ahí sí que hay que hacer un distingo de menores a mayores. No es un tema de si explotás a una menor o explotás a una mayor. No. Si vos vas a consumir el servicio sexual que puede prestar una chiquita, como hemos visto desgraciadamente en muchos lugares de la Argentina, menores de 18 años, de 16, de 14. Aparte está previsto en el Código Penal, Mauro. Digo, sí, pero desgraciadamente pareciera que hasta socialmente, bueno, escuchame. Sí. No pasa nada, o escuchame, si se regalan, ¿cómo se regalan? Una chiquita de 11 años, ¿qué posibilidad de discernir tiene sobre lo que va a hacer con su cuerpo? Muchas veces sometida no solo a situaciones sociales de indignidad, sino también a víctimas de la drogadicción. Y propiamente, como contaba Carlos, en el norte de la provincia de Santa Fe, digamos, de chiquitas que incluso tienen con el consentimiento de los padres. ¿En qué situación? ¿Con qué consentimiento? ¿Con qué tipo de consentimiento? Una locura. Terrible, terrible. Incluso esto tiene que ver con la interpretación de lo que culturalmente nos arroja el análisis de cada región de la Argentina. Carlos recién decía que en el norte de Santa Fe está socialmente bien visto el incesto. O sea, que es absolutamente habitual que un padre abuse de sus hijas. Y esto, a ver, el encuadramiento de lo que significa socialmente visto no debiera ser lo que el Estado, lo que la sociedad organizada establece como lo bueno o lo malo, más allá de lo bueno o lo malo, lo punible y lo no punible. Un padre, un mayor, no puede abusar en ningún caso de un menor, aun cuando tenga un vínculo sanguíneo, que en caso penal debería ser agravante. Agravante. En este caso. Y cuando hablamos de consentimiento ahí, no podemos ser tan necios de suponer que una figura paterna, que es la figura seguramente más identificable con la de la autoridad que tiene una nena o un nene, ¿de qué tipo de consentimiento hablamos? Caramba. Cuando un padre puede decirle a una nena, vení, acostate, manosearla o mantener relaciones sexuales, ¿qué grado de autonomía tiene esa criatura para decidir no hacerlo, por ejemplo? Bueno, todo un tema que yo creo que es valioso que se discuta. Lo único que veo de bueno en que se haya propuesto esto desde el Estado es que nos genera esta discusión, que genera este debate. Sí, pone el tema, lo pone en, la el tema en la tapa de los diarios. Desgraciadamente, bueno, generalmente se le da un enfoque muy sesgado, no se habla de estos temas o de estas cuestiones que son colaterales al combate meramente contra la publicidad en diarios y en internet sobre la oferta sexual. 5 minutos para las 9 de la mañana. ¿Me ayuda a dar los teléfonos? Pero por supuesto, 4535-5900 o 011-4535-5999. Sucede que a veces la vida mata y el amor te

a 9 en punto de la mañana. Ale, ¿qué tenemos en Facebook? Estamos aquí en nuestra página de Facebook, mirando Monumento, desde la página del Monumento Mujer Originaria. Dicen fotos de Elba Rojas, publica Feliz Día de la Independencia y muestran la bandera argentina flameando en el interior. Daniel Alberto Moreno recuerda y sube al Facebook el himno nacional argentino, la versión de Charly García. Qué lindo. ¿Sí? Y después, bueno, tenemos alguna, estoy buscando en este momento, pero tenemos alguna mención más que hace referencia sobre la hora y engancha ahí nomás en el Facebook. Sí, y todos nuestros amigos van publicando sus cosas y tomamos algunas. Hoy 9 de julio, por ejemplo, publica Adriana Drizum. Hoy 9 de julio, junto a nuestros hermanos Cuom, Lucha y Resistencia, estamos juntos. Y hay una entrevista a Eduardo Díaz, de la comunidad El Hijo de Félix. Así es. Que nos dicen acá, yo este dato no lo sabía, está internado por problemas de salud en Formosa Capital. ¿Félix? Sí. Ah, mira vos, el líder de la comunidad Cuom, que estuvo aquí presente en la ciudad de Buenos Aires tanto tiempo bancando el acampe. Y que lo hemos entrevistado también contando la lucha, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pues es que recién veníamos con Ariel, con mi hijo, que nos da una mano acá atendiendo los teléfonos, hablando sobre el tema de la patria y sobre el tema de lo que significa el 9 de julio. Un debate interesante, porque él me decía, papá, pero ¿qué noción tenés de patria? ¿Qué es la patria? En términos de que uno entiende lo que es la nación, la defensa por los intereses comunes, habida cuenta de que uno tiene territorios que, por ejemplo, están en manos de extranjeros, tiene diferentes comunidades, vos recién hablabas de la Cuom, la nación mapuche, la nación Cuom. Son pueblos que están dentro de un estado, como es el estado argentino. Por eso también nuestra idea desde Sobre la Hora, de recorrer un poco telefónicamente el país y darle entrada a todos los compañeros que están a lo largo y a lo ancho de nuestro país tan extenso, ¿no? Y que no siempre tienen voz para hacer escuchar los problemas locales y lo que sucede en cada lugar de esos. Justamente a propósito de este tema, de los dos en realidad, porque tiene que ver con la recorrida por el país que hacemos todos los sábados y tiene que ver con este tema de la extranjerización de las tierras, es que nos vamos a comunicar con nuestros compañeros de Neuquén, porque la Central de los Trabajadores de Neuquén acaba de presentar hace algunos días un proyecto de ley que prohíbe la adquisición de inmuebles rurales por personas extranjeras, físicas, no residentes o jurídicas. Es una iniciativa que establece un marco legal que impide el acceso a inmuebles rurales a personas extranjeras que no habiten en el suelo argentino y que de este modo evite la concentración de unidades económicas en pocas manos, vulnerando la constitución de la provincia de Neuquén, ni más ni menos. Estamos en comunicación con César Sagredo, que es secretario de Interior de la CTA de Neuquén. ¿Qué tal, César? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. En principio, ¿no? Estos son temas más filosóficos, pero creo que están íntimamente vinculados a las cuestiones que discutimos en lo cotidiano, pero que a veces no nos damos cuenta. ¿Qué sentimiento a uno le surgen, a vos te surgen en particular, cuando hablamos el 9 de julio de independencia, de patria? Bueno, los mejores, ¿no? Nosotros, que los toca pelear, que los toca estar de este lado, los mejores. Siempre esperando que ese sueño sea enteramente realidad, ¿no? No viendo como nuestra patria en muchos lugares, como en la Patagonia, como en Neuquén, la cuestión cada vez más difícil está, los extranjeros cada vez más se los quedan con lo nuestro y bueno, y lo hacen dudar de los que los gobiernan bastante, así que esperando por supuesto una entera libertad como pueblo y poder desarrollarlos como nación de la mejor manera. ¿Y tiene, César, que ver esto de lo que hablamos con la iniciativa que acaban de presentar? Claro que tiene que ver. En la realidad nosotros entendemos que una ley para evitar la extranjerización de la tierra, que planteamos que sea reparativa, no una ley que venga a dejar todo como está, ¿no? Nosotros creemos que la ley tiene que ser retroactiva en el sentido de reparar los problemas que han habido y las compras, el robo de la tierra a lo largo y ancho de nuestra patria. Acá en Neuquén, por ejemplo, lo que intentamos es bueno que se investigue en realidad cómo se ha vendido la tierra a muchos extranjeros que dicen que vienen a ayudar, pero en realidad lo que vienen a hacer es quedarse con todo, ¿no? Claro. Después no te dejan ni entrar a los espejos de agua, como sucede acá en muchos lugares en la Patagonia. Exactamente. ¿Hay algún registro de las cantidades de hectáreas que en la provincia están en manos de extranjeros? Mira, se habla de 1 millón de hectáreas en la provincia de Neuquén. En la Patagonia se habla de 3 millones de hectáreas. La verdad que es cuantificado por los organismos de tierra, no está, se conoce por lo que dice los vecinos, porque es lo que dice la gente, por los nuevos que están llegando, que traen alambre a montones y empiezan a alambrar a todos nuestros viejos las tierras fiscales que en algún momento tuvieron, que hoy son pasan a ser de ellos de un día para otro. Claro, bueno, justamente, o sea, eso va en detrimento, en contraposición con la reducción de tierras a las comunidades originarias, ¿no? Sí, ni hablar, los llevan a las peores tierras, los empujan a los empedrados, quedándose con las mejores tierras. Uh-huh. Acá hay zonas que son emblemáticas en la cuestión de los nuevos extranjeros que hay. En Tarna, por ejemplo, en la zona de Traful, se han quedado con todo. Antes nosotros entrábamos siempre al lago Traful o a los ríos ahí, y ahora te sacan a punta de pistolas, a los empujones, porque no podés entrar, porque tienen guardia privado, porque tienen perro más grande que ellos. Eso se ha denunciado, se viene denunciando hace mucho tiempo, y esperemos que alguna vez la justicia deje de andar mirando con malos ojos a los criollos y empiece a mirar en serio con los ojos que tiene que mirar los extranjeros que se están quedando con todo, ¿no? César, Alejandro Oyer te saluda, buen día, ¿cómo te va? Yo contaba programas atrás que me tocó en enero visitar San Martín de los Andes y Villa Langostura, y justamente desde la ruta me costaba entrar y bajar al lago para quedarme ahí, para contemplar la belleza de ese lugar, digamos, y la verdad que en casi todos los lugares donde podía bajar tenía que pedir permiso o a un restaurante o a un complejo hotelero. Digo, es muy difícil el acceso público y gratuito a los lugares, a los lagos y a los demás espejos de agua que hay en todo el sur, ¿eh? Sí, la verdad que se complica ahí bastante. Primero porque uno, a los lugares donde viene, a esos lugares, siempre anda con la familia, entonces. Exacto. Es difícil porque uno lo que hace es proteger con lo que anda, ¿no? Uh-huh. Uno va de paseo y anda con la familia, entonces se complica bastante. Todos los espejos de agua están sujetados a un negocio que es el coto de pesca, el coto de caza. También tiene que ver con eso, los espejos de agua, uh-huh, que son más importantes, la aricura. En la zona de Coyoncura, acá, también lo tiene Tim Turner, y ese es un lugar también muy muy importante. Nosotros hicimos una bajada hace tiempo atrás en canoa, bajamos 25 kilómetros, para mostrar un poco que estamos vedados todos los neuquinos o todos los que vienen, todos los argentinos que vienen a disfrutar de los espejos de agua, ¿no? Ahí teníamos nosotros 7 accesos a pesca, y hoy no queda ninguno. Ahora pudimos abrir el de la Balsa Vieja, que se llama, porque es un lugar bellísimo para estar ese río. Así que, bueno, sin duda uno cuando pone, porque por ahí los dicen los medios que justo vinieron los extranjeros a ayudarlos. Este tipo de extranjeros son unos sinvergüenza, en realidad, los que se han quedado no solo con la tierra que compraron, sino con nuestros ríos. Así que, sin duda, esperamos que la ley, no están apurados igual los diputados neuquinos, ¿eh? No pareciera, ¿no? No, no, parece como que tienen más intenciones de que esto quede como está antes que meterle mano desde el Estado, ¿no? Desesperados no están, por lo menos. Vos sabés que yo, un amigo, colega, que hizo un libro justamente a propósito de este tema, de cómo avanzó el poderío de los que tienen tierras, de los extranjeros que tienen tierras en la Patagonia, me contaba, él tuvo la oportunidad de entrevistarlo a Luis, que es uno de los estancieros que tiene territorios en la Patagonia. Creo que incluso es el propietario de los terrenos donde está Hayden Lake, ¿no? El lago escondido. Y él, bueno, fue una cosa muy interesante el análisis de lo que fue esa entrevista, porque lo citaron en un lugar perdido de la Patagonia. Él, que conoce mucho la Patagonia, fue hasta ahí pensando, acá no puede llegar nadie hasta acá. Llegó en helicóptero Luis, lo llevó a recorrer con el helicóptero todas sus extensiones, lo llevaron al pueblo, había un intendente que se subió al helicóptero, y que el comentario que le hizo el intendente fue, es un fenómeno el gringo, le hizo este comentario a mi colega, ¿no?, que estaba allí, porque claro, este hombre con su dinero lo que ha hecho es dotar a la escuela de instalaciones más coquetas, acomodar el hospital. Indudablemente estos tipos con el poder del dinero lo que generan es un compromiso de pernada con los habitantes y con las autoridades políticas de los lugares, ¿no? Sí, yo creo que logran tener el sueño de su vida, tener su pueblo propio. Claro. Los gringos, claro. Esto lo que vienen es un poco a eso. Y a tener, a tener su pueblo propio. Los políticos acá no son tan difíciles tampoco, así que Romera, que es uno de los bandidos que está ahí en el Bolsón, que es intendente ahí en la localidad, no solo anda a los empujones con quien van a gritarles un poco a los extranjeros que están ahí, sino intenta que ninguno medio de color morocho llegue a esa zona. Así que son bastante, y son emblemáticos también en lo bandido que son para defenderle a los extranjeros la tierra. Algún vuelto deben tener, porque si no, no estarían tan preocupados. Porque ahí nosotros tenemos el lago escondido, que realmente, como dice la palabra, está escondido hace bastante tiempo con estos tipos. Y bueno, que la justicia ha resuelto que hay que se puede llegar hasta el espejo de agua, pero bueno, también el gobierno del Río Negro no hace los caminos que tiene que hacer para que el pueblo lo pueda disfrutar. Esperemos que alguna vez se haga. Nosotros como central hemos hecho bastantes movidas ahí en la zona, ahí en Río Negro, junto con muchas organizaciones, bueno, pidiendo eso, libre acceso a los ríos y a los lagos. Nosotros creemos que los que disfrutan los ricos podemos tranquilamente disfrutar como pueblo de las mismas cosas que disfrutan los que tienen plata. Así que por supuesto, lo que pedimos es eso, que los bienes de nuestro pueblo, el agua dulce, no sea para un negocio, para lo que viene a lo largo y ancho en el mundo en este tiempo, ¿no? César, déjame cambiarte de tema. Quería saber, porque nos llegan informaciones a Buenos Aires y demás, ¿cómo la está pasando la provincia y los pobladores con todo este tema de la ceniza y cómo está afectando el día a día de la gente? Bueno, la verdad que es difícil. La naturaleza los viene pegando un golpe bastante duro. Complicado con fundamentalmente más con la gente de nuestra cordillera, ¿no? Con Villa Langostura, con Traful, que esos lugares son un poema, ¿no? Uh-huh. Y que en este momento se han afectado la cuestión diaria de todos los días. Ahora estamos viendo cómo está llegando a Alicura una alfombra de entre 50 centímetros y 20 centímetros de arena volcánica, que bueno, tendrán que buscar las formas para desviarla por los vertederos como para que no tenga complicaciones la energía que se distribuye al país. Así que, bueno, la verdad que le están pasando... Peleándola los compañeros. Sí, pero la gente tiene mucho ánimo, igual se ha complicado mucho, ¿no? Ahora que la venida del invierno, los fríos, acá 12 grados bajo cero se complica y bastante, así que... Y ellos tenían muchos cortes de electricidad, así que se les ha complicado bastante. César, hemos andado nosotros en la zona y bastante difícil. César Sagredo, secretario del Interior de la CTA, de la Central de los Trabajadores de los Argentinos, allí en Neuquén. Gracias por este contacto con Sobre la Hora. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, un saludo muy grande y para todos ustedes y muchas gracias. Chao, mi viejo, que tengas buen día. 13 pasan de las 9, 4535-5900 y 011-4535-5999. Ya está con nosotros. En un ratito comenzamos a charlar con nuestro columnista estrella, el señor Víctor de Genaro. Thank you. El himno nacional argentino, interpretado por Charlie García. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. La pelota. 18 minutos pasan de las 9 de la mañana. Comienzan a llegar, en este caso, mensajes de nuestros oyentes. ¿A qué teléfono, señorita? Al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Cuántos mitos se construyen? Mira, te arrimó el disfraz acá. ¿Cuántos mitos se construyen? ¡Puf! En torno a nuestras participaciones radiales, sobre todo los de la primera mañana. Hay y gente, me encanta. Hay gente que construye todo un imaginario en torno a... Ustedes no saben, Palmeiro es realmente... Es poco lo que uno puede hacer describiéndola a través de la radio. No alcanza la imaginación del más osado de ustedes para imaginar justamente lo que es Natalia Palmeiro. Si no, pregúntenle, o sea, Víctor Regenaro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Exagero yo cuando hablo de la belleza de Palmeiro? No, por supuesto. Usted que es una voz calificada, que seguramente... No, yo soy un admirador más. Muy bien, muy bien. Qué lindo. Muy bien. Somos un conjunto de admiradores. Me preguntan, un me preguntan, club ¿eh? De fans. Ahí en Lanús me preguntan todo. ¿En Lanús? En Lanús. ¿Qué le preguntan? Ha hecho roncha. Ha hecho roncha. Yo soy viejo, te das cuenta. Roncha, sí. Roncha. El barrio Granate. Bueno, usted, baboso, no se va. Es terrible. Pero, mi mujer, ella... Sí. Bueno, estamos en una campaña... La Palmeiro, ya le dije. Estamos en una campaña, la producción está tratando de... Vamos a hacer un casting, le queremos conseguir un novio. Pero tiene que ser alguien que pase los parámetros muy exigentes. El ISO 14.000. ¿Uno solo? No, Palmeiro está pateando mucho. Pero ella es hombre, es mujer de un solo hombre. No, bueno, eso perdón. Es otro tema. Sí, eso es, un solo ya le corresponde a ella. Sí, muy bien. Usted se mete en... Demasiado, dice usted. Sí, usted no trate de ponerle límites. Mire cómo le suben los calores, hablando de antigüedad. Eso, sí. Mire cómo le suben los calores. Claro. Mi abuela, doña Victoria Chimino, la última vez que escuché decir algo. Sí, vamos a poner límites. No hay que poner límites. No hay que ponerme límites. No, claro. Usted quiere no. Crecer. Hay que dejarme ser. Claro, déjalo ser. Tenga cuidado. Usted, Mauro, inconscientemente me limita un poco. Es que yo, déjeme decirle algo, yo no puedo... No puede dejar de ser padre. Exactamente, no puedo dejar ver en usted una hija. Bueno, me encanta igual eso. Es medio raro igual por el jugueteo que hacemos. Ah, bueno, pero ustedes saben que estamos jugueteando. Jugando, claro. Justamente para que usted, la mañana fría, que usted esté en la camita, diga, mira estos muchachos. Qué lindo mensaje. Hablando de mensajes, tenemos muchos. Llamó José de la Ferrer. Una lástima que no le preguntaron a Viner de las muchachas del 59. De las muchachas del 59. Ahí la verdad que me mataron. Sí, del rubro 59. Entendí la metáfora. La verdad que lo ignoro, pero sé que, sobre todo en Rosario, nosotros nos tocó en varias oportunidades, y Carlos, que ahora no está al aire, pero que en un ratito se lo vamos a preguntar, fue de los periodistas que más investigó todo lo que tuvo que ver con las redes de explotación sexual en Rosario, en el Gran Rosario. De hecho, allí la organización AMAR construyó justamente muy buenas redes de contención para evitar la trata, y recordarán ustedes, en el año 2004 fue asesinada una compañera nuestra, Sandra Cabrera, que era una de las dirigentes más importantes que tenía la organización AMAR. Era la secretaria general, allí en Rosario. Pero le vamos a preguntar a Carlos, por supuesto, a propósito de este tema. Carmen de la Tablada, tengo 81 años y cuando yo estudié me enseñaron los valores de nuestra patria y nos inculcaron el amor al país. ¡Viva la patria! Bueno, qué bien, qué bien. En un 9 de julio, en el que algunos se enteran menos o más de que estamos en el Día de la Independencia. José Antonio de Lanús, lo que están tratando es importantísimo, como también lo es el tema jubilados. En Lanús Este, los jubilados que cobran en el Nación y en el Provincia tienen entre 4 y 5 horas de cola. Es terrible ver a los viejitos cómo soportan el frío a la intemperie. Uh-huh, terrible, es cierto. Javier de Mataderos. Mauro, decíle a Viner si en la inclusión entra Techint o Clarín, si es tan transparente. ¿Progresista de dónde? Viner, dice usted. Sí. Bueno, está bien. Lamentablemente, Javier, la pregunta entró tarde. Y en general tratamos de no trasladar preguntas de los oyentes a los entrevistados, pues para eso estamos acá, para entrevistar a la gente. Después, por supuesto, con total libertad, ustedes pueden opinar sobre nuestros dichos y sobre los dichos de nuestros entrevistados, porque de eso se trata la interacción con los oyentes. Pero me quedé pensando en esto que hablaba de los jubilados bajo la línea de pobreza, Víctor, y me engancho. El otro día, La Nación, el diario La Nación, que no es precisamente un diario con el que uno tenga comuniones ideológicas, pero publicó en tapa un trabajo de uno de los encuestadores, consultores más ligados incluso al gobierno nacional, como es Artemio López, en donde se hablaba de la pobreza. Un tema que parece que no está instalado, que en la campaña de ninguno de los candidatos a nivel nacional, por ejemplo, la presidenta no ha hablado del tema, no habla, no se refiere del tema, y los que se quieran referir a veces encuentran ciertos obstáculos. Pero lo importante es qué decía ese trabajo de Artemio López: que la pobreza es más del doble de lo que el INDEC establece, porque ni más ni menos la línea de pobreza el INDEC la fija en 1.200 pesos, cuando en realidad el trabajo de López lo que hace es elevar, con lógica, ese número a 1.800. Creo que es un poco más, incluso en las mediciones que puede hacer o que nos ha expresado Claudio Lozano en alguna oportunidad. Pero lo concreto es que la cantidad de pobreza es mucho mayor a la que se reconoce oficialmente y en muchos ámbitos. Y entonces es ahí donde uno piensa qué difícil se hace construir una sociedad si no empezamos por reconocer los agujeros negros que tenemos. Y la pobreza pareciera ser un tema sobre el cual no hay una decisión política clara del gobierno. Sí, de lo que no, bueno, hay que hablar en términos generales se oculta o se dibuja o se trata de diluir las responsabilidades. Uh-huh. La pobreza es una presencia estructural permanente, motivada por una planificación de la concentración de la riqueza. Entonces, no es como lo del delito, ¿no? Dice, bueno, a mayor pobreza, mayor delito. No es así. Es a mayor concentración e injusta distribución de la riqueza, mayor delito, mayor inseguridad. Porque la causa de que existan pobres, la causa de que exista clientelismo político, clientelismo económico, precariedad laboral, bajos salarios, accidentes de trabajo, inseguridad laboral, baja retribución de los jubilados, es para permitir que haya cada vez menos ricos, muchísimo más ricos. Uh-huh. Y que haya una porción de los gerentes de turno que se enriquecen. Es una vergüenza que la presidenta de la República tenga que escudarse en la decisión de un juez para no presentar su declaración jurada de bienes. O sea, a mí me sorprende eso, ¿no? Que alguien no pueda decir cuáles son sus bienes ejerciendo la función pública, cuando cualquiera de nosotros debería estar, está. Nosotros, yo particularmente, recuerdo cuando se vivió esa experiencia de que querían hacer que los dirigentes sindicales presentáramos nuestra declaración de bienes jurada. Nosotros no nos parecía correcto, era una persecución a los dirigentes sindicales, que somos organizaciones sociales, si fuera nada más que a nosotros, si fuera a todos las organizaciones sociales, nosotros no teníamos problema. Si fuera a los presidentes de los clubes de fútbol, a Grondona, a las de la AFA, si fuera a los empresarios, a los presidentes de la UIA, a los grupos de la asociación de empresarios, a todos los funcionarios es una obligación de ley, pero a todas las organizaciones sociales, a la ONG no, y los sindicatos somos eso. Pero para evitar cualquier tipo de duda, ¿qué hicimos? Fuimos a la justicia y presentamos nuestra declaración de bienes. Está en la justicia, todavía nunca nos la devolvieron. Pero presentamos todo nuestra declaración de bienes. Yo creo que es bueno eso, que todos todas las personas que trascendemos públicamente, debería ser un acceso público el saber los bienes que cada uno tiene en su declaración jurada o ante la AFIP, o mucho más cuando sea funcionario. Que no se pueda decir es porque evidentemente se oculta que hay un enriquecimiento por demás exultante, mientras se dice que no hay plata para pagarle a los jubilados. El 70, 4 millones de jubilados ganan menos de 1.800 pesos, menos de 1.490. Entonces, cuando uno piensa eso, dice, bueno, ¿cuál es la causa? El enriquecimiento de cada vez menos gente, cada vez más ricos, como ocurre con las empresas que planteaba el otro día Carlos Delfrade aquí, que se llegaba a la friolera que Cargill ganaba por minuto 37.000 pesos, ¿no es cierto? Casi 10.000 dólares, 9.000 y pico de dólares. Lo que es peor, que ganan todavía más de lo que ganaron el año pasado. Facturan. En realidad no es ganar, sino es facturar, porque si no nos van a decir que estamos, que es verdad, es facturan. Quiere decir que hay cada vez menos empresas que facturan mucho más, y además esas empresas, la mayoría son extranjeras. Cada vez más, o sea, hay una política económica que han concentrado y extranjerizado. Así que me parece que para resolver el tema de la pobreza hay que empezar a discutir la riqueza. Yo siempre digo que hemos aprendido en la resistencia a hacer el frente contra la pobreza, FRENAPO. Fue una experiencia espectacular de Unidad Popular y la llamamos por el frente por la riqueza. Hay que cambiar nuestra modalidad. Nosotros vamos por la riqueza para recuperar nuestra riqueza, nuestros recursos humanos, que son los más importantes, y naturales, para proyectar y resolver los problemas de una vida diferente. Y para eso estamos en un momento muy especial, muy interesante, en donde hay que discutir a fondo las propuestas y los problemas. Yo siento una alegría inmensa que estar transitando esta experiencia, de la cual estoy aprendiendo, digo, muchísimo, con todas las complejidades, estar discutiendo propuestas, discutiendo alternativas, discutiendo con esa mentalidad, qué pasa con nuestro pueblo. Me sorprende escuchando y viendo esta actitud de por qué uno vota de una manera o de otra, por qué cree en alguien, por qué no cree. La verdad que siento una cosa inasible. Es la primera vez que tengo la sensación de que lo inasible que es este funcionamiento previo a lo electoral, y estoy abierto a tratar de entenderlo espectacularmente. Digo espectacularmente porque para mí es un aprendizaje fascinante. Es como a mí me gusta la sorpresa, ¿no? Soy un tipo que se sorprende mucho, casi cotidianamente, en todas las cosas. Y la sorpresa de lo que hay que abarcar para entender cómo funciona el colectivo en la cuestión de la elección, de la perspectiva de elegir gobiernos y demás, me parece que es un dato no menor. Y la experiencia que estoy viviendo con el Frente Amplio que se está construyendo, a la par de que está discutiendo, de que este debate que se está haciendo, me parece que es un dato para mí halagüeño, ¿no? El otro día, recuperando esta experiencia del Frente que ha lanzado Hermes Wiener, nuevos aires de cambio, ¿no? Se sienten aires de cambio, soplan aires de cambio, es su frase, y realmente es así, soplan aires de cambio. Ahora hay que ver cómo se organizan esos cambios, cómo se avanza. Y tengo una expectativa muy importante con respecto a uno de los primeros de los frentes después del 83 que no nació en Capital Federal. O sea que es una experiencia en ese sentido interesante. Uh-huh. En general, los medios hegemónicos de comunicación y la Capital Federal han sido los gestores de las nuevas experiencias políticas. Han irradiado hacia el país esta suerte de centralismo porteño, ¿no? De unitarismo. Esto con sus dificultades al revés. Acá justamente quien tenía la posibilidad de hacerlo ha cambiado y ha nacido en Santa Fe como experiencia de gobierno, en Rosario, en la gobernación de Santa Fe. Hoy hay presencia en Capital, obviamente. Claudio Lozano es uno de los referentes fundamentales, como lo ha hecho en el Teatro La Plaza. Pero la provincia de Buenos Aires, Córdoba, con el Frente Cívico, el UNE de Neuquén, la Cruzada Renovadora con Abelín en San Juan, o sea, uno ve que hay un crecimiento desde un epicentro que es Santa Fe. Y esto le pone un dato nuevo, iguala a las construcciones, la hace más federal, claro, tiene otros tiempos, tiene un tiempo de debate distinto, la exigencia de que tiene que estar todo definido en 2 segundos de la capital y que irradia todo el país, realmente transforma este frente en un debate más pausado, que te hace escuchar mejor la realidad de la gente. Y ahí sí, cuando uno escucha la realidad de la gente, uno se sorprende que esa realidad no sea la que se muestra cotidianamente. La pobreza, la dificultad para llegar a fin de mes, no tiene nada que ver con lo que dicen que están las cosas bien. Por eso es un cachetazo, ¿no? El otro día en Lanús presentábamos la lista, la verdad con una presencia muy buena, los compañeros. La lista de diputados nacionales. La lista de diputados nacionales, estuvo Margarita, pero además presentábamos la lista Gabriel Intendente, Estela Maris García, la primer concejal, que es una compañera histórica de la UP, que realmente tiene un protagonismo y ha tenido un protagonismo muy grande. Los compañeros Mónica de Libre del Sur, los compañeros de distintas organizaciones sociales, claro, y cuando uno ve la realidad, ¿no? Como decía uno de los compañeros ahí, dice, bueno, dice, está bien, cada vez aumentan más las cosas, hay problemas y dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? Esta vergüenza de la realidad, que cada vez es más complicada llegar a fin de mes, contrasta con esto de que qué bien que estamos. Y la mayoría de la gente siente esta realidad de que el salario no alcanza para llegar a fin de mes. Es más, me sorprende que se diga 1.800 sin ningún problema, ¿no? Yo no sé cuánto ganan los que dicen esa plata. Los que dicen que con eso se vive, no sé cuántas veces multiplican 1.800 para llegar a fin de mes, en su vida cotidiana. Un poquito de... Pero además estamos hablando de 1.800 para un hogar. No, es padre, una vergüenza. Madre y no, los no, hijos. Bueno, no es una vergüenza. Incluso hoy todo, no se puede mínimamente vivir si un hogar con dos personas familiares no tienes más de 5.000 pesos. Menos eso, de 5 lucas. Menos de 5 lucas no se puede vivir. Entonces me parece que plantearse que la mayoría del país no sufre este flagelo no es ver la realidad. Pero lo más importante, lo más importante, a mi juicio, es hacer un crack. No discutir más si esto es verdad o no, sino es cuál es la causa por la cual es así. Y lo veíamos, y termino con en el tema de la seguridad. Uno de los temas que más se debatió en esa presentación fue la seguridad. ¿Por qué uno vive en el Gran Buenos Aires, Margarita o yo, no hacemos como Scioli que va por arriba viendo el helicóptero. O de Narváez que va de visita? ¿Viste que dice, de Narváez visita el conurbano? ¿Cómo es? Nosotros vivimos en el conurbano. Bueno, un tema que es habitualmente los sectores progresistas... dicen, suelen rehuirle, ¿no? Esto de la seguridad, por una cuestión de no entrar en contradicción con su discurso. Yo, esta semana vimos cómo se inundó el sur de la ciudad de Buenos Aires de gendarmes, de policía federal. No, lo que no se puede creer es que esta gente diga que es progresista. No. En la época nuestra, y en la actual también, esto se llamaría militarización. Totalmente. Se llamaría ocupación militar del territorio para imponer una presencia que atemorice. Al mismo tiempo se saca la gendarmería de controlar las fronteras, y no sé si saben que están produciéndose denuncias al mismo tiempo que aumentan las pistas de aterrizaje en todo el territorio. La gendarmería, bien, gracias. Entonces, la gendarmería, en vez de ser la fuerza que tiene que custodiar la frontera, o la prefectura que tiene que custodiar nuestro litoral marítimo, que está siendo explotado de una manera tremenda toda nuestra riqueza ictícola, están desprotegidas para ocupar con las Fuerzas Armadas el territorio. Esto no tiene nada de progresista. Esto es un renunciamiento claro a controlar la frontera y a decir que la fuerza de la policía no responde a la posibilidad de esta democratización por la cual estamos peleando. Entonces, es un cachetado. Pero hablábamos de la inseguridad. Entonces, cuando uno dice, bueno, hay que discutir a fondo estos temas. Y yo siempre digo, ¿por qué no empezar por el país que más seguro del mundo es? Y la verdad que es Finlandia, el país más seguro. El segundo es Suecia, el tercero es Holanda, el otro es Bélgica, y así hay un ranking. Ahora, ahí no hay una situación de que no exista el delito, siempre hay un poco de delito. Pero lo que hay es una distribución de la riqueza equitativa. En la medida en que la riqueza se genera y se reparte, existe una posibilidad cierta de tener una sociedad mucho más segura. En ese barrio de Lanús, que yo me eduqué, después mis hijos, y hoy existe, la calle era la seguridad. Mi vieja, salvo a las 8:30 que llegaba mi viejo a laburar y que ahí había que estar sí o sí en la mesa, después era el jolgorio popular. Te cuidaban los vecinos, el club de al lado de casa. Es así de simple. Es el club del barrio, es la seguridad, era la calle. Bueno, eso se ha transformado. Hay que salir a la calle, hay que ocupar la calle, hay que distribuir la riqueza, y la seguridad empieza a transformarse y evitar esto de la militarización, que es un gran negocio del aparato de seguridad, y por supuesto es el ocultamiento del verdadero delito, que es la concentración y el enriquecimiento de pocos. 10:40 de la mañana, estamos con Víctor de Genaro, seguramente va a ser electo diputado el próximo 23 de octubre. Hay por que eso... votar, hay que votar, bueno, hay que no, votar, pues, candidato. Es candidato a diputado, por ahí, si querés, si tenés ganas, arrimá alguna idea, algún proyecto, José Berizzo, Héctor de Caballito, hay un montón de mensajes de gente que te sugiere cuestiones que seguramente sería importante llegar al Parlamento de tu mano, así que en un ratito las repasamos. Ah, bueno. 4535-5900 y 011-4535-5999. No lo soñé, yeah. oscura su multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. Los redondos. Norte a sur, en cada rincón de la Argentina. Sobre la hora. Sobre la hora. Una buena costumbre. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Ay, yo no sé, yo no. La verdad que yo estoy podrido de defenderlo a Messi. Yo. No, pero en serio, lo banco. Yo lo banco a Messi. Y porque veo que lo atacan, viejo, los medios lo atacan, el periodismo especializado lo ataca. Yo no sé, yo no creo. Yo no sé si lo atacan, Mauro, pero la verdad, digamos, lo que está produciendo, yo no sé si es atacarlo, criticarlo, pero la verdad es que es indefendible. No, pero una cosa es decir, jugó mal, jugó bien, podía haber estado mejor. Y otra cosa es decir, es un desastre, este tipo de, con todo lo que gana en el Barcelona, ¿para qué viene? Yo he escuchado cosas abominables. Y se supone que es el tipo, ese jugador emblema de la selección, el tipo que se va a poner el equipo al hombro, que nos va a hacer jugar al fútbol. No, es el, Carlos, es el mejor jugador del mundo. ¿Quién? Messi. ¿Quién? Messi, ¿no es el mejor jugador del mundo? ¿El que juega en Barcelona o el que juega acá en Santa Fe? Vos también con esa teoría de la división, que es un esquizofrénico el pibe, pobrecito. ¿Cómo va a decir eso? Es el mismo jugador. Será mal. El otro día los muchachos en Santa Fe, lo que significa ser jugador multimillonario, totalmente ajeno a las raíces de cada uno, llegan a la ciudad de Santa Fe. El pueblo de Santa Fe los va a recibir con una pasión, con una alegría, con una ternura, con un cariño extraordinario. Los tipos mano en el bolsillo, esas cosas que se ponen en los oídos ustedes, que son de la nueva generación también, no le dan bolita a nadie, desprecian a todo el mundo, los tipos se lo bancan, van a la cancha de Colón, llenan la cancha de Colón, dan asco, y después dicen, oh, nos están tratando mal. Déjense de embromar, muchachos, cada uno de esos, que se vuelva a Europa, no tiene nada que ver con nosotros. Pero a ver, cuando vos armás un seleccionado nacional, hay que hacer un seleccionado con los muchachos de la B. Ya estoy podrido con la grande estrella. Pero vos, claro, él quiere gente de central ahí, claro, porque usted, claro, esa es identidad de segunda. El inconsciente pero, lo mató. ¿A quién ponemos de central? Tenés de River, de central, de Gimnasia, qué bárbaro, ¿eh? Va a ser un campeonatazo. Va a ser ese, Víctor. Sí. Sí. Che, no, algunos equipos que no somos grandes también tenemos algunos jugadorcitos, ¿eh? No, sí, vamos a jugar con los chicos de primera, algunos de la nube vamos a poner. Claro. Y, igual, Carlos, hay que digo, en algún momento va a haber que plantearlo, porque no necesariamente los que están afuera son mejores que los de acá, porque la verdad que ver la defensa que tenemos con Burdizo y Gabriel Milito durante muchos años en Europa, en los mejores clubes y demás, la verdad que es, dan pena. Pero porque en Europa se juega otra cosa. Son 11 contra 11 con una pelota en el medio, pero es otra cosa. Fíjate cómo lo cuidaban los colombianos a Messi, cómo lo cuidaron los muchachos de Bolivia a Messi, y daba la sensación que ese chico recién empezaba a jugar en primera en algún equipo de la zona. Es muy diferente jugar en América Latina a jugar en Europa, y además, Batista, ¿para qué está? Bueno, esa es la pregunta, eso es lo que hablábamos recién. Fuera de micrófono. La selección argentina, además de ser una selección de individualidades que representan, como siempre, el capitalismo arruinando todo, entre otras cosas, lo más maravilloso que se ha creado sobre la tierra, que es el juego de la pelota, que es el juego del fútbol, realmente, ¿qué representa cuando se juntan? Porque da la sensación que les pesa juntarse para jugar un torneo para la selección argentina. Si es así, muchachos, juguemos con lo que tenemos acá, vamos a estar más vinculados con la gente lo va a entender, lo va a apoyar, pero así la decepción es enorme, por eso terminó como terminó el partido. Bueno, en principio me parece que, para ser justos, hay un campeonato con mucha mediocridad en términos generales, ¿no? Claro. No es solamente... ¿Te referís a la Copa América, vos? Claro, no es solamente Argentina. Acá hay cosas que hay que ver con qué mística, con qué convocatoria, con qué gana. También es cierto que este muchacho Batista, yo no, vos sabés que no soy muy... adicto al fanatismo en esto, sí me gusta el fútbol y me da también la sensación de bronca que muchas veces vos tenés, pero la verdad que poner a Messi en el medio de la cancha para que sea enlace y dejar afuera Pastor en vez de construir un equipo diferente y poner individualidades no tiene nada que ver con una construcción colectiva que sería un equipo diferente, ¿no? De cualquier manera, Messi la tiene pegada y ha hecho maravillas y cosas maravillosas. Ahora, no es uno solo, en el fútbol es un equipo, ¿no? Exactamente, eso me queda claro. Ahora, lo que también queda claro que lo que jugar... Si no sabe qué pasa, de tanto Messi, o es Gardel o recién empieza a afinar... Me parece que solamente puede ser aceptado de que alguno diga, bueno, lo que pasa es que este de central, ¿viste? Y yo no quiero inhabilitarte en este tema de... ¿Vos no querés imaginar eso que está en la realidad? No, yo quiero pensar que pasa de ser el mejor del mundo a no ser nada, ¿no? Cuando... Vos pensás que otro grande como Maradona, que es un extraterrestre para jugar al fútbol, sí. ¿No? Dijo que era un fenómeno este pibe, así que bueno, ese algo sabe, digamos, y... No, ese sabe. Bueno, y entonces dice que es un extraterrestre, ese que es extraterrestre dice que es un fenómeno, algo debe tener este pibe. Pero no, me parece que... algún día, eso es lo que digo. Me parece que es algo más la crisis que hay en ese equipo, claro. ¿No? Más... Es lamentable como no hay una construcción colectiva, no hay un equipo, no hay un... y hay gente que ha sido probada, Mascherano, por ejemplo. Sí. Es un tipo que, si tuviera Pastore, a mí me gusta Pastore, no entiendo por qué no lo tienen puesto ahí, y en vez de poner gente que se salve por la propia arriba, ayudar a construir un equipo, ¿no? Sin duda. Para los que entienden de fútbol... Varias crisis que tienen que ver con cómo se ha comportado ya el negocio de fútbol en la Argentina, como siempre decimos, en la cancha grande, y la falta de mística de un equipo tiene que ver con que los viejos ideales, los viejos principios no aparecen en la mayoría de los clubes argentinos, por eso también tenemos el nivel que tenemos en los campeonatos locales. Sí, igual también, Carlos, digamos, Maradona en su mejor época también era un multimillonario, ganaba millones en Europa y demás, y sin embargo... Se calzaba la Argentina, ¿viste? El propio Caniggia, Dios, se calzaban la Argentina y era otra cosa, ¿eh? Yo creo que los jugadores no necesitan para gozar y entregarse calzarse la Argentina. Cualquier camiseta, cuando la redonda empieza a dar vuelta, ahí se siente pasión o se está laburando. Es cierto que hoy estos jugadores están muy influenciados por la PlayStation. Mira, Víctor, esto vos lo sabés bien, vos recorres el país, sabés lo que significa, sí, la emoción. Yo estoy recorriendo en estos momentos la provincia de Santa Fe, estamos yendo exactamente al lugar en donde se besa la frontera de Santa Fe con el Chaco, a casi 900 kilómetros de Buenos Aires. Estoy con un grupo de 14 muchachos, mujeres y hombres de distintas edades, que tienen una pasión, unos ideales, unos principios que hacen de este día que yo estoy viviendo uno de los días más maravillosos de mi vida. Como decía una vieja canción de Charly García, es como una patrulla de un ejército loco cargado de sueños y de ideales. Yo en este momento me siento más que Maradona. Claro. Imagínate un pibe llegando a la selección representando a lo que significa para el sentimiento del pueblo argentino la camiseta. Me parece que debe haber un plus. Yo entiendo lo que vos decís, pero esto que se vive en nosotros en la cancha grande de la realidad, esta pasión, este compartir con gente que está en la misma que uno, la verdad que es algo maravilloso, con lo cual a uno le hace pensar que probablemente esos muchachos que están allí no sientan lo mismo del compañero, y me parece que eso también se arrastra y se nota. Sí, claro que se nota, pero contame, a mí me gusta el fútbol, sabés, la pasión, pero contame eso de los 14 pibes que están ahí. ¿Cómo decís? Contame, sabés que me gusta el fútbol, la pasión, todo, pero contame lo de los 14 pibes que están ahí. Estoy acá, estamos recorriendo junto a la muchachada de Reconquista, de Avellaneda, de Santa Fe, de Rosario, en tres autos, estamos yendo hasta Florencia, que es una localidad bien en el techo de la provincia de Santa Fe, muy cerquita del límite con el Chaco, con esta idea de la campaña que estamos haciendo muy a pulmón aquí para la elección del 24 de julio. Y vos sabés lo que es encontrarte con gente de distintas edades que comparten el mismo brillo en la mirada, que te hablan de la gente de su lugar, que están pensando y están proyectando cómo darle laburo a los chicos, que pelean contra algo que se ha naturalizado acá, que es el incesto, la violación de pibas y de pibes. Te puedo asegurar que hacer esto, insisto, como vos lo dijiste tantas veces, es un privilegio, te hace sentir en el momento más feliz de tu vida. La verdad que, por eso digo, qué lindo estar con la gente que siente lo mismo que uno, haciendo lo que a uno más le gusta. ¿Qué mayor placer hay en la vida? ¿En qué bolsa cotiza este tipo de valores? Por eso digo, esto es maravilloso, y creo que, insisto, es el contraste exacto de lo que veníamos charlando. Qué grande. La verdad que, vos sabés que anteriormente estábamos hablando con Mauro de que yo estoy sintiendo en esta campaña que estamos haciendo, de repente hay algo que es inasible para mí, ¿no? Que es este, cómo funciona el colectivo en una elección, qué difícil es entender cuáles son las líneas del colectivo que hacen que se vote a uno, a otro, las propuestas, la desesperación por llegar con el mensaje. Esa cuestión, lo más maravilloso, además, cómo une el caminar juntos, el tomar mate juntos, en ver cómo los pibes pegan los carteles, en donde está tu cara, Víctor. Eso a mí me da vergüenza y al mismo tiempo te llena de orgullo. Bueno, Diana, que algo parecido me está pasando, claro. Y debe ser eso. Bueno, como me dijo la otra vez una señora, menos mal que todavía te seguís poniendo colorado. Y la verdad que sí, uno se sonroja de alguna manera porque es ¿qué es lo que está pasando en la cabeza de nuestros compañeros, de nuestra gente, para pensar esto, que es una gran asamblea a la cual nos estamos aproximando, ¿no? Una gran asamblea nacional para decidir el destino, y uno se entra a desesperar cómo llegar, y ayer pensaba que lo único que hace maravilloso y sentir que uno está haciendo bien es ese compartir con los equipos y con la transmisión, con los jóvenes que se están movilizando a construir una esperanza. Así que la verdad que estoy acá en la radio, pero ya te tengo un poquito de envidia por estar transitando ahí por ese norte santafesino. Así que me voy a recorrer el Gran Buenos Aires para que... Eso no... debe ser impresionante, sí. Te vas a conmover porque te conocemos, sabemos del tipo de persona que sos. Ahora, eso, qué lindo, Víctor, algún día transmitírselo a la gente que nunca lo quiere hacer. Esta cuestión de saber enamorado de un proyecto, de una mística, y la militancia. Qué cosa maravillosa que es la militancia, Víctor, y que poder transmitírselo a la muchachada debe ser lo más lindo que... Podemos dejar una señal en la vida, y creo que la señal es esa. No. Has aprendido a ser feliz con nosotros, caminando en pos de un proyecto, remando contra el sistema. Claro. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Claro. Ahora, la única manera de transmitírselo a los pibes es sintiéndolo a flor de piel y haciéndolo. No, claro. no, uno no puede convencer a los otros de lo que no está convencido, lo que no le sale naturalmente. Ahora, si es como lo que vos estás haciendo, si estás a tantos kilómetros de tu casa, transitando por esos lugares, hablando con la gente, mateando con la gente, y se te nota que está bien, se transmite. Y creo que esta es la gran diferencia de todas las estructuras que te venden como marketing publicitario, ¿no? Claro. La única posibilidad es construir otro esquema de poder diferente. Yo siento que estamos en un momento de inflexión. Todavía hay otros tiempos, tiene otra manera, pero ha llegado el momento de que para dejar de pelear solo contra la pobreza y pelear por la riqueza, hay que discutir seriamente qué tipo de sociedad queremos, cómo se construye la felicidad, qué es lo que hace la felicidad. ¿La guita hace la felicidad? ¿O hace la felicidad ese colectivo que te permite desarrollar lo mejor, sacar lo mejor que nosotros tenemos, sacarse los miedos para entregarse seriamente a crear una realidad diferente? Y creo que eso empieza a discutirse de nuevo en nuestro país y en el mundo. Y me parece que sí, en eso, sentirse privilegiado es empezar a reconocer que estamos en ese nuevo tiempo, ¿no? Negro, te dejamos ahí al frente de esa patrulla maravillosa que estás encabezando rumbo a Reconquista. ¿Estás yendo en este momento? En este momento estamos yendo ya para Florencia, Mauro, y yo te puedo asegurar que es algo que por adentro uno lo vive de forma increíble. El jueves también presenté el libro con un lleno total ahí en el Centro Cultural La Toma. La verdad que estoy viviendo un momento de bisagra en lo personal muy fuerte. Y hoy, 9 de julio, con toda la connotación que tiene, si la palabra independencia dice algo para nosotros en la vida cotidiana, vivir esto es un momento realmente extraordinario. Vaya uno a saber cómo terminará la vuelta de la vida que estamos pegando. Pero lo que estamos haciendo, insisto, ojalá que se esté filmando en el interior de mucha gente para que quede registrado, porque son momentos en donde el cinismo del sistema siempre te lo hace olvidar rápido. No me quiero olvidar nunca de estos momentos que estoy viviendo. Vibramos y nos emocionamos con vos y auguramos seguramente una muy buena campaña electoral y también, por supuesto, ¿por qué no decirlo también?, un reconocimiento del pueblo de Santa Fe a ese enorme trabajo que estás realizando. Te mandamos un abrazo grande, Negro, y esperamos verte el sábado que viene aquí por Buenos Aires. Sí, señor, un abrazo grande. Un abrazo. Carlito Del Frade, aquí con nosotros. 4535-5900 y 011-4535-5999. Tengo una parva de mensajes. Ahora pagamos. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Radial. Producción. Acá Lalo Sandoval, ¿así se llama? Sandoval Lalo, sí. Sí, Lalo Sandoval está pidiendo, ¿qué dice? Textual. Pongan una foto de esa mujer, por favor. Pongan, pero no pongamos. Pongan una foto de esa mujer, por favor. Y porque capaz que se le cae la imagen, ¿no? Bueno, a ver. La magia de la radio es la magia de la radio. Primero vamos a referirnos. Esa mujer fue la construcción que utilizó Rodolfo Walsh para uno de los más brillantes cuentos que escribió en su historia literaria política, relacionado con, en este caso, el cadáver de Eva Perón, el derrotero del cadáver de Eva Perón. Y él, esa mujer, no porque él denostara la figura de Eva Perón, sino porque el protagonista de ese cuento, que es el apropiador del cadáver de Eva Perón, así lo quería, era denostativo. ¿Cómo esa mujer? Esa mujer tiene nombre, bueno, y apellido. No creo que Sandoval haya sido. Sandoval, ella. Natalia, no. Palmeiro, bueno, se llama. Esa. Si tenés Facebook, vos la podés encontrar en el Facebook. Si tengo Facebook. Si querés ver fotos de Palmeiro, porque nosotros tenemos una limitación por contrato. la explotación de la imagen. Ah, la mierda. Estamos viendo una noticia que nos dejó fríos, ¿eh? Asesinaron a Facundo Cabral, perdón la interrupción, pero acabamos de ver en un portal noticioso de televisión, acaban de asesinar a Facundo Cabral en Guatemala. Bueno, una información que nos deja helados, ¿no? La verdad que una personalidad muy importante de nuestra cultura, de de nuestra música, alguien con quien estuvimos charlando hace poco, hace algunas semanas, hablamos con él aquí en nuestros estudios. Bueno, ahora vamos a buscar más información, pero vamos con los mensajes, Nati. Dale. Llamó Juan de Boedo, feliz día de la patria para todos. Es cierto que la concentración de riquezas es la causa de la inseguridad, pero a la vez, de abajo hacia arriba, los policías federal y provincial dirigen y organizan el delito. Sí, sí, incluso creo que lo mencionaste recién, Víctor, pero generalmente solemos hacer hincapié en esto. Hay mafias enquistadas dentro de las estructuras de la fuerza de seguridad que connotan que tienen mucho que ver con el delito y con la actividad de los delincuentes, ¿no? No, yo creo que no solamente tienen que ver. Las estructuras que menos se han democratizado en la Argentina, y no por casualidad, después de recuperada las instituciones de la Constitución, siempre decimos, son dos. Una es la estructura donde se genera la riqueza. Uh-huh. O sea, las fábricas, las empresas, los lugares de mayor concentración. No hay libertad y democracia sindical en esos lugares. ¿Por qué? Porque ahí se genera la riqueza. Y la otra estructura que no se ha democratizado son las fuerzas de seguridad, que es el ejército, la policía, la gendarmería, prefectura, etcétera. Yo creo que hay un cambio que a veces no se ve también. Siempre ha tenido alguna relación las estructuras de la Fuerza de Seguridad con el tema del delito, pero hay un cambio después del genocidio de las estructuras de la policía con respecto a todo lo que es el delito, y hay una carterización del delito. Uh-huh. Una cosa era la mafia, otra cosa era el cárter. La mafia, de alguna manera, tenía algún tipo de connotación nacional. Vos tenías el juego, la prostitución, ¿no? Las cosas menores. Necesita del territorio y de que la gente le vaya bien. El cárter es extranjero. El cárter está en otro lugar. Es una transnacional del delito. Claro. Y esa transnacional, así como a nivel empresario, compra y son gerentes los funcionarios, el gobernador Gioja, de la Barrigol, para poner un ejemplo, a la policía o la gendarmería, que está comprado hoy por el cártel de la droga. Uh-huh. Esta carterización, esta transnacionalización del delito, me parece que es un dato no menor que también completa lo que hablábamos. José de Berizo, como jubilado, le quiero pedir a Víctor que no se me caiga un ídolo. Vamos, siga peleando por nosotros. Hoy cobro una jubilación de 1.755 pesos, pero yo aportaba más de 2.000 por un sueldo de 18.000 que cobraba en 1984. Uh-huh. Me parece que mi jubilación es demasiado baja. Bueno, sí, por las dudas hay, no solamente por él se puede caer. No, ahí tengo el aprete de toda la plenario permanente de jubilado, la mesa coordinadora, el frente de jubilado, que todos los miércoles me van a tener cortito si llego a estar en el Parlamento. Cámara, pero ayer a la noche estaba todo con ellos y me decían, bueno, que están haciendo toda la red para votar, ¿no? Están muy contentos, no solamente a nivel de la provincia. Claudio Lozano va a ser candidato en octubre a primer candidato a diputado nacional. Y lo quiero decir, ayer a la noche me planteaban toda esta noticia en el marco de un festejo de cumpleaños. Un cumpleaños, 80 años de Elías Esper y 90 años de Pepa Noia. La Pepa cumplió 90. 90 años de Pepa Noia, la que dio la primer vuelta, todavía viva, con una vitalidad, con una fuerza y fumando, todavía, y Elías Esper con una fortaleza, con sus hijas ahí, gozando el reconocimiento de todo. Ahí estaban los jubilados también y siguen apretando a fondo, así que no va a haber problema. Mario de Barracas, la presidenta de la Nación se llena la boca diciendo que pagó la deuda externa, pero tiene pendiente pagar la deuda interna con los jubilados, que no podemos esperar más. Muy bien. Marcelo Vilar, de Morón, para Víctor. En 2001, a los bancos le licuaron la deuda de la plata que le robaron a los ahorristas. ¿Hay alguna posibilidad de hacer una ley para no quedar inhibidos de por vida y marcados por una cruz? Y además dice que te va a votar, Víctor. Bueno, muchas gracias. Supongo que debe ser ¿quiénes son los que hay una ley para que no queden marcados los que no, en realidad haber pregunta, tenido si dificultades financieras, que claro. No, lo que pide es que los bancos que cagaron a los ahorristas, entonces que haya una ley para escracharlos y que no puedan volver a operar. Bueno, por supuesto lo que tiene que haber primero es, me parece y se ha planteado muchas veces, es el tema de que no se puede seguir financiando aquellos que se han escudado en que sus casas matrices no eran responsables de lo que debían pagar acá, y el endeudamiento sigue. Héctor de Caballito dice, la Barrick saca el oro a $2 la onza de oro y la vende a 67 en el mercado internacional. Nos están robando las entrañas de nuestra cordillera. Víctor, ¿podría comentar esto? Uh-huh. Bueno, recién hacíamos referencia al tema de la Barrick. En un ratito le damos un redondeo a este tema. Alberto de Sarandí, para que no ocurra lo del lago escondido y esas cosas, hay que cambiar la constitución, volver a la del 49 para volver a ser una nación. Uh-huh. Federico de Morón, felicitaciones para Víctor por la candidatura de parte de todos los compañeros de base de la Unidad Popular. Qué bien, grande, muy bien, muy bien. 4535-5900. O 011-4535-5999. ¿Qué tenemos sobre la muerte de Cabral? Estuve rastreando la información. El único lugar donde publica y confirman en voz del vocero de la Policía Nacional Civil de Guatemala es en el portal de Terra de Perú. Dice, el cantautor argentino Facundo Cabral fue asesinado hoy a tiros por unos desconocidos en la capital guatemalteca cuando se dirigía hacia el aeropuerto internacional La Aurora, en el sur de la ciudad de Guatemala. El portavoz de la Policía Nacional Civil dijo a los periodistas que el artista de 74 años había ofrecido un concierto esta semana en la capital, murió como consecuencia de varios disparos. Fue un atentado directo en su contra perpetrado por sicarios que utilizaron fusiles de asalto, dijo el portavoz de la presidencia guatemalteca, Ronaldo Robles. Sí, acá hay me acerca a Rama un sitio, en este caso prensalibre.com, que es de Guatemala, y hay también declaraciones de Robles diciendo, es triste que este hombre que le cantaba el amor, a la paz y a la alegría haya perdido la vida por unos bastardos en Guatemala. Uno de los pilotos que acompañó a Cabral, que estaba yendo en este caso en viaje hacia el aeropuerto La Aurora, dijo que fueron hombres en dos vehículos los que realizaron el ataque. Los guardaespaldas de Cabral intentaron evitar el asesinato, pero no impidieron que las balas alcanzaran el cuerpo del trovador. Es terrible esto, ¿no? Acá también agrega Terra Perú que fue herido de gravedad el representante del artista que lo acompañaba y que está muy, muy grave en un centro asistencial de la capital de Guatemala. Bueno, 74 años tenía Facundo, la verdad, una lamentable pérdida para todo el mundo de la cultura y, por supuesto, en particular para nosotros los argentinos que tanto lo admirábamos, lo valorábamos y lo queríamos. Y el Señor dijo a Abraham, abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. El Señor dijo a Abraham. Esa bella y sabia orden fue la que convenció a mi corazón a decidir que el mundo fuese mi casa, el mismo mundo que puso al alcance de mi espíritu la canción que me refleja como ningún espejo. Soy un caminante de sales y maderas, enamorado del polvo de los caminos. Construyo mi casa día a día y vuelvo a destruirla cuando el sol me propone otros desvelos. Solo y sin querer ser nadie, amparado y crecido por mi mente, en busca de las luces misteriosas donde los pasos son lentos y eternos, y alguien sabe todo para decidir todo. Trajino la nieve, las lluvias y los mares, y conozco el delirio de las plantas de las que aprendo los cantos que canto para ti, al detenerme nada más que lo que duren esos versos y la hoguera que el amor provoque. Soy un caminante, una espiga más, un fruto en movimiento. Inquieto paisaje que vino a derribar los muros que por temor levantó el cobarde. Peregrino que predica lo mejor del Señor, es decir, todo. La luz me muestra de espíritu entero, y el árbol y las aves me repiten. Caminó los desiertos mi esperanza, y mi piel es el código del tiempo. La poesía es mi álgebra y mi cábala, como le sucede a las estrellas, porque yo también soy un astro, y lo sabe el que me ve desde muy afuera y desde muy adentro. La muerte me acompaña paso a paso para tomarme al fin y recrear la vida. Entonces, camino hacia la nada. Soy un caminante que, por irse siempre, siempre regresa, porque todo es circular, y eso el sol lo sabe como nadie. El cielo y la serpiente son mi conciencia, que es un sueño que en la vigilia libera mis huesos. Aquí he llegado a esperar que estallen las flores y los peces al lado tuyo, mujer que me esperabas sin que tú y yo lo supiéramos. Me gustas tú y el mundo que te acompaña. 16 minutos pasan de las 10. Bueno, y con esta noticia realmente sorprendente, nos estamos en este caso enterando que ha sido asesinado Facundo Cabral, el autor, entre otras tantas páginas musicales, de esta belleza que estábamos escuchando. Me gusta el mar y el fuego que te delata, Alejandría y los antiguos piratas, el nacimiento permanente en Manhattan y el desenfado de los blues. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes. 18 pasan de las 10 de la mañana. Bueno, esta nota es una nota pedido. La verdad que tenía ganas de hablar con él. Hace mucho tiempo que no puedo cruzármelo, desde que me mudé, vivimos cerquita. Me refiero al doctor Rubén Sosa. Es uno de los tipos más entrañables que la medicina argentina le ha dado al mundo, porque realmente médico infectólogo, pediatra, un tipo de esos solidarios que piensa y está permanentemente en sintonía con las necesidades del pueblo al que le toca atender desde el Hospital Elizalde, y que ha diseñado muchísimas estrategias para llegar a los chicos de diferentes formas. Me acuerdo una iniciativa brillante que llevó adelante Rubén junto a un montón de otras organizaciones, peleando para que llegaran libros a las bibliotecas populares en diferentes partes de la Argentina, una suerte de Cruz del Sur, llevando a las bibliotecas de 4 puntos cardinales de la Argentina ejemplares de libros. No me acuerdo cuántos llegó a juntar, pero ahora nos lo va a contar él. Y ahora con una nueva iniciativa superadora, les diría yo, en términos solidarios. Por eso queríamos charlar con él. Hola, Rubén, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mauro, querido? ¿Qué decís? Bien, bien, un gusto escucharte. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, yo te quiero agradecer siempre la sensibilidad social que tenés para estas utopías, ¿no? Porque siempre estás poniendo la mirada más allá del horizonte, yo te agradezco mucho. Para mí es muy, muy importante cuando me llaman de algún medio radial, porque en realidad vos sabés que el espacio este es un espacio donde nada se compra y nada se vende, que yo he creado hace muchos años, y se mueve así a través de los latidos de la gente que quiere hacer solidaridad pura, ¿verdad? Con respecto a la pregunta que hacía, habíamos juntado 100.000 libros. 100.000 libros, mirá vos. 100.000 libros y llevamos a los huichís en el norte, bien en el norte, allá en Misión La Paz, casi 20.000, otros 20.000 fueron para Calingasta, a 20 escuelas de Calingasta, otros casi 20.000 fueron para una escuela que se quemó en Santa Cruz, que recordarás, de un amigo, que fueron para allá, y el otro en Villa Paranacito, que fueron para distintas escuelas, todas geografías distintas, cosas muy, muy bellas, ¿no? Juntamos más de 100.000, sí. Norte, sur, este y oeste de la Argentina, ¿no? Los cuatro puntos cardinales. En realidad son ideas como para decir que sin educación los chicos están perdidos, es decir, el país está perdido, ¿no? Y que en la educación está la cuestión, ¿no? Educar al soberano. Y contame de qué va esta nueva iniciativa que en este caso tiene por objeto contribuir a un reclamo de los chicos que padecen el autismo. Mira, primero les informo a los oyentes algunas cosas que pueden llegar a ser como para llegar a la conclusión de por qué está barrileteada, ¿no? Por qué esta reunión que vamos a hacer frente al Garrahan, y como tu programa sí que llega a muchos lugares y el internet es una cosa totalmente impensada que puede llegar de repente a cualquier parte del país y del mundo, sepan que es una barrileteada nacional, es decir, que este evento que yo voy a organizar frente al Garrahan lo puede organizar cualquier pueblo del país en cualquier lugar. Es simplemente remontar barriletes y juntar firmas para un grupo de padres de niños autistas, que se llama TGD Padres. TGD significa Trastornos Generalizados del Desarrollo. Ya no se habla más del autismo, sino se habla de un espectro autista, ¿verdad? Que va desde Bill Gates, que puede tener un trastorno del espectro autista, hasta un chico que está en un rincón encerrado en sí mismo. Lo interesante es que de cada 110 nacimientos, y escuchá esta estadística, uno es un chico con trastornos generalizados del desarrollo. Es decir, que es tres veces más que el síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, yo dije, bueno, ¿en qué los puedo ayudar a estos padres? Ellos quieren cambiar o modificar la ley de discapacidad. La ley de discapacidad, por ejemplo, no cubre que tiene que haber una maestra integradora en cada escuela. No hay maestras integradoras. ¿Y por qué es importante esto? Para decir, bueno, ya nació autista y va a ser autista. No es así. Y esto es lo principal y lo fundamental que te quiero, la línea que te quiero bajar. Cuando un niño empieza a tener signos o síntomas de autismo que ya se empiezan a dar entre los 6 meses y 12 meses de vida, si uno no actúa y no hace un diagnóstico precoz, eso a los 6, 7, 8 años se estructura. Entonces, ¿qué quiero decir? Para eso es importante una maestra integradora, para detectarlo tempranamente. Sí, no solamente la maestra integradora, sino que también dentro de la ley, que se pueda enseñar a cómo diagnosticar. ¿Se entiende lo que quiero decir? No solamente a nivel de los maestros, sino también de los médicos, que no todos estamos capacitados, incluso los pediatras, para diagnosticar a estos chicos. Te está escuchando, Rubén, te está escuchando alguien a quien también quiero y valoro muchísimo, se llama Víctor de Genaro, es columnista de nuestro programa, es uno de los dirigentes sindicales y sociales más honestos y más reconocidos, que ahora el 23 de octubre va a encabezar una lista de diputados nacionales y que tiene altas probabilidades de ser electo diputado por, en este caso, la ciudadanía bonaerense. Y lo está haciendo con mucha atención, imagino, que porque seguramente habrá posibilidades en el Parlamento de debatir este tema el año que viene. Totalmente. La idea es, básicamente, para terminar el concepto, así que si yo puedo detectar a un chico con signos de autismo, después ese chico probablemente no caiga en un autismo más profundo. Y esto es muy importante. Es más, se los puede retrogradar con un tratamiento. Porque de acuerdo a las nuevas teorías de neuroplasticidad, el cerebro puede cambiar, y en el caso del cerebro de los chicos autistas también se puede actuar. Entonces, básicamente yo estoy apoyando a un grupo de padres que se llaman TGD Padres, que son padres que están luchando por esto, porque ¿quién mejor que los padres saben la conflictiva y los problemas que tienen? Tienen que andar, valga la expresión, girando por en montones de escuelas que no los toman a estos chicos, cuando sí, en realidad tendrían que tomarlos todas las escuelas, cualquier escuela, con una maestra integradora. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy juntando firmas. Los ejes de padres ya tienen 300.000 firmas. Yo voy ya cerca de las 20.000 en mi consultorio, en la casa cuna, con amigos. Tenemos que llegar a 1.000.000 de firmas, porque si llegas a 1.000.000 de firmas, esto se puede tratar casi directamente en los lugares que deben ser tratadas las modificaciones de las leyes. Uh-huh. Así que básicamente la reunión va a ser el último domingo de octubre, frente al Garrahan. Aquellos que manden un mail, es muy fácil el mail mío, rubensosa@gmail.com, rubensosa@gmail.com, yo les mando la planilla para que cada uno sea un escalón más de esta escalera infinita para llegar a esta utopía de juntar 1.000.000 de firmas, ¿no? rubensosa@gmail.com es el mail del doctor Sosa, que está juntando firmas para una iniciativa tan tan solidaria y tan importante, que, a ver, vos dijiste uno cada 110, quiere decir que tenemos en la actualidad en la Argentina un estimado de cuántos chicos. Miles y miles, claro, y miles de chicos, pero lo más importante es que se pueden diagnosticar en forma precoz y no tenerlos. Claro. ¿Entendés? Y no tenerlo, porque cuando ya tienen 6, 7, 8 años, que el diagnóstico se hace en la primaria, porque el chico no anda bien, porque no tiene algún problema, porque no juega, pero ese chico ya a lo mejor no lo miraba a los papás a los 12 meses. Claro. Es más, yo voy a hacer ahora, vos sabés que hago una exposición todos los años en la Casa Cuna de Barriletes de todo el mundo, y vamos a colgar con la gente de Batoco, de Barriletes a toda costa, en el hall enorme que tiene la Casa Cuna, Barriletes con consignas, por ejemplo. Te dejó de mirar a los 12 meses, juega solo en un rincón, tiene problemas de adaptación, no juega con vos, un montón de cosas que te pueden llevar al diagnóstico precoz y a un tratamiento efectivo para esta patología. Así que yo te vuelvo a agradecer, te agradezco mucho que pongas los ojos en estas locas utopías mías. Invitar a todos los que quieran el último domingo de octubre frente al Garrahan a remontar Barriletes y a poner la firma para que estos chicos puedan tener, para que no sean discriminados, porque en última instancia, si hay una ley que no los está protegiendo, entonces hay una cierta discriminación oculta. Si hay colegios que no los aceptan, pudiendo haber una maestra integradora en cada colegio, entonces hay una cierta discriminación. Entonces, para que la cosa sea equitativa, igualitaria, en este día que hablamos de independencia y de libertad, creo que sería bueno que pongamos la mirada en estos chicos, ¿no? Rubén, la verdad, te quiero mucho. Te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Yo también, Negrito. Te vuelvo a repetir, rubensosa@gmail.com. O si no, entran a la página de los padres, de los TG de Padres, y ahí pueden poner su firma también, que es muy fácil. www.tgdepadres.com.ar. Un beso grande, Rubén. Bueno, te quiero mucho, Maurito. Chao, mi viejo, chao, chao, chao. Rubén Omar Sosa, vos sabés, Víctor, que siempre digo, cuando me refiero a vos, que sos uno de los tipos que más esperanza y más alegría transmiten cuando hablan. Rubén es otro de ellos. No lo quiero decir esto públicamente cuando está él al aire, porque se emociona habitualmente. Cuando lo digo, imagínate, vas a ver de qué te estoy hablando. Él perdió una hijita hace algunos años, una hijita de 4 años, en un accidente. Es increíble el enorme amor que tiene Rubén para transmitir a los chicos. Él todos los años organiza barrileteada frente al Hospital Garrahan, en ese predio enorme que hay, en ese baldío enorme que hay frente al Hospital Garrahan, porque él sabe y entiende que esos barriletes acercan a todos aquellos chicos que están en el cielo. Una poesía enorme, una belleza, el amor que este pediatra del Hospital Elizalde tiene para transmitirles a todos sus pacientes y a todos los que se acercan a estas iniciativas solidarias que suele organizar mi querido amigo Rubén Sosa. Así que queríamos tomarnos un ratito para contarles esta, en este caso, iniciativa que apunta a modificar la ley de los chicos que padecen trastorno generalizado del desarrollo. 30 de octubre. El 30 de octubre. El 30 de octubre va a ser la barrileteada, seguramente de aquí hasta esa fecha. 30 de octubre. Vamos a estar dando la información nuevamente. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Fue un fuerte vendaval. fe hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad. Fito Páez, Tumbas de la Gloria. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria, memoria sobre la hora. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. Increíble cómo se nos pasa el programa, ¿eh? Cuando empezamos la charla amena, en el diálogo, hemos pasado por diferentes temas y, por supuesto, nos interesa repasar. Te veíamos cara de cansado y me decía, sí, la verdad que una campaña, la provincia de Buenos Aires es un país, ¿no? O sea, es prácticamente una extensión territorial, una cantidad de población, diferentes pueblos, ciudades. Y me parece que te propusiste recorrerla, ya las venías recorriendo con la Constituyente Social, ¿no? Y recorriste buena parte de la Argentina, pero todavía queda trayecto de campaña, de acá al 14 de agosto me imagino que va a ser un raid muy importante. Bueno, en realidad yo tomo esto como una, como decía Carlos recién, un privilegio de aprendizaje. Es impresionante, es algo que tiene otras lógicas, tiene otras miradas. Es como de repente uno se sorprende que no se sepa quiénes son los candidatos. No solamente se sorprende de que no se sepa que se está por votar o que no se sabe lo que se va a votar. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera que el 14 de agosto es una elección obligatoria, nacional, ¿no? Interna. Nadie entiende bien qué se vota, cómo se vota. Estamos como conviviendo con una gran confusión. Ni qué decir esta semana en la capital, que había mucha gente que no sabía cómo era la votación. A propósito se intenta pasar desapercibido y después se habla en nombre de la gente. Mi mayor sorpresa es esa circunstancia de que uno entra en una desesperación de decir, bueno, que se sepa que hay elecciones, que se sepa que hay candidatos, que se sepa cuáles son las boletas llevar, porque hay que ir corriendo para mostrarse, ¿no? Primero. Y en ese sentido, sí, la única forma de curarme, la ansiedad, la angustia, o yo sé que es yendo a la gente. Ah, sí. Yendo a caminar con la gente, escuchando, hablando, viendo. El otro día decía que las propuestas, cuando te dicen, bueno, dígame, como los periodistas a veces, no te incluyo a vos, porque me llamas poco de tu programa de radio en la mañana, realmente dice, bueno, decime vos la propuesta que vas a presentar, ¿cuál es? En un minuto, tres segundos, tenés que decir todo el proyecto, bueno, para resolver el país. Y yo digo, hay dos propuestas. Uno es lo que uno está generando, en realidad, lo que te plantean el sistema, qué propuesta tenés de los problemas más graves, y otro es la propuesta que se elabora en el debate de la gente. Cuando vos debatís con las organizaciones sociales, en los barrios, en los encuentros que estamos haciendo o que se hicieron en Lanús, en Moreno, en La Plata, en Bahía Blanca, del encuentro para popular y progresista para gobernar la provincia de Buenos Aires, vos te das cuenta que hay un conocimiento de los problemas de la gente muy grande y que hay propuestas. Uh-huh. Así que hay que escuchar todos los días en esto, abrir, democratizar a fondo ese debate. Y la mejor manera es transitarlo. Yo sí... como verás, tengo una agenda llena de colores todos los días hasta el 14 de agosto, primera elección. Ahí nos tienen que dar el permiso para presentarnos en octubre. Eso significa que la fuerza que no obtenga el 1,5 no puede entrar a elecciones en el distrito, en la intendencia, en los concejales, en la diputación nacional, en la gobernador, intendente o hasta presidente. O sea, uno tiene que tener el 1,5 de lo que sea. Segundo, de lo que corresponda a su ámbito de presentación. Segundo, de acá al 14 está la primera elección y después queda hacia octubre. Es muy difícil que se levante, ha habido intentos del 14 de agosto, sí. Pero yo creo que no se puede levantar, ya está muy lanzado y además para lo único que no hay interna es para presidentes. Todos los candidaturas de presidente ya no tienen ninguna interna, ninguna de los partidos presentados. Pero para gobernadores sí hay interna, hasta Scioli tiene interna. Ah, o sea que, espérame, me estás desandando. O sea que no va a haber fórmula de Wiener, de Cristina, de sí, la sí, del 14 de agosto. Sí, va a haber. Ah, lo que era, tienen que sacar el 1,5. La única interna es consigo mismo. Es consigo mismo. Perfecto. Ahora, no hay interna en el mismo partido. Si hubiera dos candidatos en el Frente Amplio Progresista, se tendría un sentido interno. Ahora, a nivel de gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí hay. Bien. En algunos lugares. Por ejemplo, nosotros... Scioli, tenemos... nosotros no. Scioli tiene con ICI, así que el PJ tiene una interna. A nivel de intendente, sí. Nosotros tenemos unas cuantas internas en el FAP. En distintos lugares de... Scioli tiene con ICI, pero no con Sabatella, eso no, es otra Sabatella cosa. Es otro, es otra lista, otra lista por... aparte. En el alfonsinismo o en de Narváez hay 53 internas en las intendencias o concejales. O sea, como en el FAP también hay algunas, no tantas, pero hay algunas. O sea que hay internas y es muy difícil que se levante el 14 y va a ser una primer prueba de cómo están las circunstancias. Es, todos hablan de que tienen el voto de la gente. Yo siento que está todo en el aire. Si vos me decís, siento que es inasible. Uno a uno y a verlo. Y bueno, el 14 presentamos la lista. Y después vamos a andar caminando. Yo el 15 estaré en Quilmes todo el día, transitando Quilmes, iremos a ver las organizaciones. Ahí. ¿Dónde, perdóname, ¿dónde presentan la lista? Está, se está buscando todavía, no. Aquí en Capital Federal. En Capital. En Capital Federal la presentan. Presentamos la lista de toda la provincia, con toda, hay una presentación especial. Antes el 13, quiero recuperar un hecho que no tiene que ver estrictamente con la campaña, ya lo sé, ya sé. Pero sí, el 13 de julio es un nuevo aniversario. De que se fue sin permiso con Germán, claro. Es cierto, Germán Abdala, y al mediodía, a las 12 del mediodía en La Boca, merced a una propuesta del diputado, del legislador Fabio Basteiro, acompañada por muchos sectores de la legislatura, creo que por unanimidad se va a poner el nombre de la calle, de un nombre a una calle de La Boca, a Germán Abdala. Germán era hincha, fanático de Boca, no, bostero, claro. Total, absoluto, y es uno de los barrios donde ha transitado su vida. Así que ese 12 estaremos el 13, ahí después, el 13, y después terminaré esa noche en Vicente López, presentando los candidatos. En Vicente López, recorriendo, haciendo. Y después estar en Quilmes el 15, el 16 tengo una tarea que tiene que ver con la construcción del Consejo Comunitario Lanús. El 18 estaremos todo el día en La Plata. Si tengo suerte, podré visitar el astillero. Ese astillero es la. Fíjate vos, siempre he estado ahí en las peleas por la existencia con los compañeros. Yo los quiero mucho, los admiro. Río Santiago. Los trabajadores del astillero de Río Santiago. Y quizá pueda recorrer para conocer más y obviamente cómo está el estado actual. Pero también allí confluir con Margarita hará otras actividades, Vicky Donda lo mismo, Ricardo Cucovilo. La idea es recorrer distintos lugares y confluir en La Plata. El día lunes ahí estaremos. Y así sigo. ¿Qué lista, la matanza. Lo mencionaste la pasada, pero ¿qué lista interesante para destacar, porque en general uno cuando habla, lo tenemos a Víctor además, que es el que encabeza la lista, no es que subestime a los demás, por todo lo contrario, pero... Dijiste Victoria Donda, dijiste Ricardo Cucovilo, Duclos, el intendente de Azul. Tenemos... Van a estar el viernes todos en Azul, recorriendo Azul. Tenemos Linares, exactamente, la hermana de Jaime Linares está allí también, de Bahía Blanca. O sea, está Hugo Amor. ¡Huito Amor! Hugo Amor, presidente de presidente de la CICO, un médico destacado, un militante espectacular. Y que, bueno, ahora estaba pidiendo licencia para meterse en esta campaña full, ya que estamos planteando una perspectiva de salud diferente. Yacosky me decía el otro día... El titular, en este caso, a nivel nacional, la FESPROSA, la Federación de Salud. Que están coordinando con el Secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, un encuentro de toda salud para proyectar un plan. Biner es el único... médico que se presenta de candidato a presidente, ¿no? Y es un dato destacable, ¿no? Hermes se ha destacado en esa labor de salud en Rosario, ha presentado un plan muy claramente. La pelea contra la desnutrición, contra la mortalidad infantil ha sido una de sus prioridades. Y a mí me sorprendió cuando presentaba el otro día la propuesta que decía que lo que a ellos les costó en Rosario 9 años, en Santa Fe le costó 2 años y medio. O sea, cómo el aprendizaje de la tecnología para esa pelea, y por tercer año consecutivo en la provincia de Santa Fe se está bajando la mortalidad infantil y ya está en un dígito. O sea, Me parece un dato muy muy importante, porque como médico le pone una mirada diferente. Humanista, ¿no? Claro. Sí, sí. Así que bueno, estamos sí con una lista, a mi juicio, muy importante, de muchas representaciones, y con apoyos que, aunque no estén en la lista, el otro día Margarita Estorbice estaba muy emocionada porque estuvo con todos los compañeros de la corriente clasista que encabeza Juan Carlos Alderete, que estuvo a punto de estar en la lista, después decidió que no, pero apoya toda nuestra campaña. Es uno de los dirigentes más que más quiero y respeto, y también con ellos estamos transitando este tiempo. Así que a laburar, caminar, escuchar y, sin lugar a duda, aprender qué es esto de lo inasible. Ahora, yo me tomo el tiempo y digo, hay un momento que los dirigentes caminamos y decidimos cosas, y hay un momento donde habla la gente, en un paro nacional. O sea que es impresionante. Vos decís, hay motivos para hacer esto, pero a las 0 horas hablan los trabajadores. Y en esto de las elecciones me está pasando lo mismo. Vos hacés, caminá, y hay un momento donde vota la gente. Y otra cosa, mariposa. 46 minutos pasan de las 10 de la mañana. Faltan, en este caso, 13, 14 minutos para que nos terminemos de despedir hoy, pero no queríamos dejar el programa sin recordarlo a Facundo Cabral. El 26 de febrero de este año, hace apenas unos 5 meses, nosotros charlábamos con Facundo aquí a través de los micrófonos de Radio Splendid en nuestro programa, y escuchemos y compartamos con nuestros oyentes lo que nos decía Facundo. Vamos a escuchar lo que fue el final de esta nota que nos atendió en ese febrero, donde se estaba presentando en Buenos Aires, en el ND Ateneo, haciendo una serie de conciertos, pero es un poco el resumen y el espíritu de lo que era Facundo Cabral y de lo que pensaba de su filosofía de vida. Silencioso, por eso parece que no está. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que construyen la vida. Y estamos en este cultivo del amor con gente de todo el mundo que se acerca. Qué lindo. Y es tan extraordinario porque, yo les cuento que si llega a haber un juicio final, estoy seguro que Dios no nos va a jugar uno por uno, ardua tarea, somos más de 6.000 millones, me parece que va a juzgar el promedio. Y si juzga el promedio estamos salvados porque la mayoría es buena gente. No hace ruido, por eso parece que no está, pero ahí está. Qué bueno. Qué buen concepto ese. Qué buen concepto, sí. En un mundo en el que nos quieren hacer creer que somos todos hijos de buena madre, y en realidad coincido plenamente con No, usted. No es así. La gran mayoría son buena gente. Ahora mismo está una señora que yo no conozco preparando el desayuno para mí, y vos te vas a ir a comer ahora al restaurante y ahí hay un señor que está cocinando tu carne para ti sin conocerte. Y un señor que te espera para llevar tu taxi. Un edificio nuevo que se hace para que esté más cómodo, un avión para que llegues a Uruguay con más tranquilidad y a España menos horas, en la panadería están haciendo el pastel para el cumpleaños de tu hijo. Esto es una sociedad conmovedora. Lo que pasa es que lo que eso no tiene prensa se da por establecido. Parece que no tuviera tanto valor, pero lo tiene, es lo que nos tiene juntos. Lo cotidiano. Bueno, Facundo, a las 21 horas, los viernes, entonces, todos los viernes. Todos los viernes en el Ateneo, sí, por ahí los espero. Terminamos cantando juntos para que se confirme que no ha sido un concierto, sino una comunión. Qué lindo. Y suceden cosas maravillosas. Terminamos todos abrazados y todos hermanos, y recordando que hay un solo Padre, que esa fue la gran noticia que trajo Jesús, por lo tanto la humanidad es una sola familia y habitamos un solo país llamado Tierra, y yo no puedo, tengo derecho a hablar de eso porque lo viví. Entonces estamos ensanchando la familia, sacando todo aquello que divida, y recordando la frase de Gandhi tan extraordinaria. Él decía, el Mahatma decía, me aterra que alguien levante una bandera, porque cuando alguien grita viva algo está diciendo muere el resto. Bueno, la verdad, un enorme placer conocerlo, poder conversar con usted, y bueno, por supuesto, poder disfrutar de su música, que es con lo que vamos a cerrar esta entrevista. Muchas gracias, Facundo. Gracias, un abrazo, que Dios lo bendiga. Un saludo grande. Esto nos decía Facundo, el 26 de febrero, ¿no? Acabamos de enterarnos que ha sido asesinado, en este caso en Guatemala, cuando estaba recorriendo Centroamérica en una gira artística. Todo indicaría que el asesinato, que fue perpetrado por un grupo de sicarios cuando él se dirigía en su automóvil junto a su productor local y al productor personal, no estaba dirigido hacia él, ¿eh? Esto indican las primeras pericias, los primeros tramos de la investigación policial que se está realizando justamente sobre el crimen de uno de los íconos, de uno de los emblemas de nuestra cultura popular. Se nos fue, nos dejó físicamente Facundo Cabral, por imperio del mundo tan violento contra el que él generalmente solía cantar, hablando de la paz, hablando del amor, hablando de la comunión de las almas y de las personas, ¿eh?, en vida. Por eso, para Facundo, queremos despedirlo con esto. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta el sol sobre la Piazza San Marcos y la manera de esperar del Tarasco, el viejo brujo armando el nuevo cigarro y las mujeres de Aviñón. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria sobre la hora. Apretando los dientes. Nos quedan unos minutitos, 4 o 5 minutos antes de cerrar nuestro programa de hoy, de este 9 de julio. Vamos a repasar algunos de los mensajes que han llegado a nuestros teléfonos y también a nuestro... Déjame decir esto con... nuestro muro de Facebook. ¿Qué tal, ¿cómo ando? Bueno, aquí en Facebook, en el muro, publica Infinito Félix, por ejemplo, dice, más triste que la mierda, murió un hermano. Uh-huh. Dice, por ejemplo, bueno, tenemos mensajitos. Carlitos, espera, que lo tengo a Carlitos ahí. Dale. Carlos, lo mataron a Facundo Cabral, es increíble, estamos compartiendo la noticia. No, es impactante la noticia, recién cuando me lo contaba Natalia, en producciones, una de esas noticias que te pegan fuerte, primero porque Facundo Cabral representó para muchos de nosotros que comenzamos a enamorarnos de la Argentina allá en esa generación intermedia entre lo que fue el cierre de la dictadura con Malvinas y el principio de la Argentina con democracia, Facundo Cabral vino con ese espectáculo por el cual transitó por toda la geografía del país, que fue Ferro Cabral, y con sus palabras nos traía no solamente lo que significaba la vida en plena libertad, buscar la conciencia y al mismo tiempo jamás desvincularse con la cuestión social, nos traía realmente un puente sobre aquello que alguna vez soñamos ser, que la vida privada tiene que ver con lo colectivo, y si no se salva lo colectivo es difícil defender la vida privada. Facundo Cabral mostró eso, lo que fue esto de la historia, final de la dictadura, principio de la democracia, y para todas aquellas generaciones que empezábamos a enamorarnos de la militancia, fue Facundo para nosotros un territorio en el cual siempre encontrábamos algo cálido y al mismo tiempo algo muy pero muy profundo. Y aquel vuele bajo, porque abajo está la verdad, hoy probablemente tiene que sonar más fuerte que nunca, porque en ese vuele bajo, porque allí está la verdad, es donde anidaba Facundo Cabral, su grandeza, su fenomenal contenido que estaba hecho de miles de mundos, porque efectivamente él no era ni de aquí ni de allá, era del lugar en donde latía la humanidad, y cuando hace poco habló con nosotros nos mostró todo ese alma tan pletórica de voces de todo el mundo. Por eso la noticia de hoy nos conmueve, y de hecho quizás haya alguna especie de signo literario en el final de Facundo. Probablemente este final de Facundo era un final que mostraba que él era un continuador, quizás sin quererlo y sin saberlo, de tipo que terminaron igual, el Mahatma Gandhi, John Lennon, Facundo Cabral. Probablemente muchos dirán que quizás las comparaciones sean exageradas, pero los tipos que han predicado a favor de un humanismo en serio, de la tolerancia en serio, terminan siempre así. Y en el final de los que terminan siempre así, está también la continuidad de los que fueron siempre así. Así que el Ferro Cabral sigue sonando, porque me da la sensación que Facundo sigue diciendo una realidad concreta. Hay que volar bajo, porque ahí está la verdad. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Se va la banda, se va. Mañana, si usted es porteño o porteña, vaya a votar, concurra a las urnas, va a tener la oportunidad de elegir jefe de gobierno y también, además de legisladores comuneros, una instancia de descentralización del poder inédita para la ciudad de Buenos Aires, para la ciudadanía porteña. Yo me quedo con ganas de votar porque yo voto en provincia, voy a tener que esperar recién al 14 de agosto, para meter mi voto, en este caso, en las internas obligatorias, primarias y abiertas que va a haber en todo el país. Ya viene, y si no, como me entero, el programa que conduce un conjunto de amigos que siguen en la continuidad del aire de Splendid. Andaba por ahí Roberto Legal, andaba por ahí Lucas Petersen y todos aquellos que te y si no lo echaron a Petersen, digo, pues Petersen es muy probable que lo despidan en cualquier momento por sus excesos habituales. Bueno, que tenga un hermoso fin de semana, que la selección argentina en este caso le gana a Costa Rica una final terrible el lunes, La verdad, tenemos un partido, yo no recuerdo, desde Holanda del 78, una final más crucial que esta, con un seleccionado sub-23 hecho por Universitario de Costa Rica. ¿Pero le va a ganar o no? Esperamos que sí, ¿no? Sí, vamos por el que le va a ganar. El culo, seamos un poco optimistas. ¡Vamos, la Argentina! Que tenga un buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado. ¡Chau!